Bienvenidos a los salones y pasillos de la Ludoteca de Pampal, un podcast sobre juegos de mesa, charla y divulgación sobre el mundo de la afición lúdica. Con ustedes, los ludotecarios Emilio Fontiroy y Tomás Díaz. Buenas noches a todos, esta es la Ludoteca de Pampala, abriendo por primera vez sus puertas para emitir este episodio ensayo 001 de un podcast en habla hispana dedicado a los juegos de mesa y a la difusión de la afición lúdica que se genera alrededor de estos. Mi nombre es Tomás Díaz y tal vez algunos me conozcan como Rayo Azul, que es mi fricazo seudónimo virtual. Además de trabajar aquí en la Ludoteca, también soy titular en un blog sobre creación y diseño de juegos propios, cuyo nombre es Tomasini on the Wing Games. Y también soy usuario en la BSK con el mismo nickname ya dicho, Rayo Azul. Y ahora nos encontramos junto con el ludotecario Emilio en este esfuerzo. Sí, hola a todos y a los que nos escuchan. La verdad es que este es el primer episodio, revisión 7, 8, ya no sé. Bueno, dije 001, pero confesándonos la verdad que vamos por la 6 o 7, sí. Sí, nos ha pasado de todo. Ya hasta hemos perdido audios por ahí grabados. ¿O no? Culpable. Sí. Bueno, yo soy Emilio. En la página me conocen como Emilio FK. Tengo mi cuenta de Twitter también, con el mismo nombre. Y también soy usuario de la BSK y de BGG con el mismo seudónimo, Emilio-FK. Así que ahí los datos de contacto. Y nada, soy invitado a la Ludoteca, en una creación de Tomás. ¿Cómo y que invitado? ¿Invitado? ¿Titular y contratado ya? Ah, bueno, sí, eso es cierto. Me subió los privilegios de... Estás involucrado ya. Ludotecario anexo a ludotecario... Todavía no me aprendo esto de los grados. Ahí tú tenías un poco más de experiencia, pero puedo responder solo los comentarios que hacen a la página. No eres autor, bueno. Ahora, autor. Ya, bueno, pero en el fondo soy un agregado a la página y estamos tratando de participar de la manera más activa en la medida de lo que el trabajo, las actividades familiares lo permiten. Pero es una actividad súper, súper interesante. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, veo que has sido bastante humilde en tu presentación, Emilio. También decir que estás comenzando un blog sobre Wargames. Sí, no me gustaría comentar eso ahora porque es un trabajo en desarrollo. Pero ya que lo dices, sí. Hay un proyecto para presionarte un poco. Sí. Hay un proyecto que partió hace tiempo atrás, motivado por la lejanía que los wargames, saliéndonos un poco off topic del tema de la ludoteca, que estamos hablando normalmente de juegos de mesa europeos, por ahí a tomar. Vamos a hablar de todo en adelante. Sí, pero en general hemos tocado. Esperamos. Sí, en general hemos tocado el mundillo por ahí. Tradicional, no nos hemos salido mucho, pero volviendo un poco a lo personal, sí, hay una iniciativa para iniciar un blog que hable de una ayuda para aquellos que nunca han jugado Wargames y quiero ir plasmando ahí todas las cosas que yo voy a ir encontrando, todas las cosas y ayudas que voy a ir buscando y las voy a ir publicando en el orden en que yo vaya aprendiendo de cómo jugar un Wargame. El Wargame la página tiene un cierto estilo y la verdad es que la tenía por ahí referenciada, pero la he sacado un poquito porque tengo harto material preparado, no publicado, y soy bien quisquilloso en las revisiones. Voy a usar un solo juego y a través de ese juego voy a quiero hacer varias cosas. Y nada, pues, ahí vamos a ir teniendo noticias seguro en el futuro, ahora en el periodo de vacaciones nuestro, que es verano. Espero tener ahí unos días para poder subir todo el material que ya tengo, que es bastante. Así que Esperamos no va a ser una con sola. ansias todo ese material. Sí, no es una sola entrada, sino que es una avalancha de entrada. Ahora, me da un poco lo mismo que ahí haya publicación periódica. No estamos saliendo un poco el tema, pero me da lo mismo que haya publicación periódica, porque en el fondo lo que quiero es que sea un repositorio de ayuda. Así que da un poco lo mismo que sea cíclica o acíclica la publicación. Así que no es como la ludoteca, volviendo a la ludoteca. No es como la ludoteca que estamos tratando de que sea bastante constante la publicación. Y estar en la cresta de la ola. ¿Qué más decir? Bueno, somos, para aquellos que no nos conozcan, estamos transmitiendo desde Chile. Somos dos jugones chilenos que nos encontramos en esto del podcasting, un poco como decía Emilio, como parte de las inquietudes que nacen de todo lo que es la afición por los juegos de mesa. Siendo chilenos y no estando muy desarrollado el hobby o este pasatiempo por acá. La verdad es que uno tiene que empezar a picotear no solamente en las oportunidades que uno tiene de jugar, sino que también en todos los ámbitos que se desarrollan alrededor del juego de la mesa, participar en blogs, participar en foros. Estamos haciendo un podcast como el que estamos haciendo para poder ir satisfaciendo esa necesidad de juegos que a veces no podemos ver satisfechas sobre la mesa. ¿No te parece a ti, Emilio, eso? Sí, un comentario entre paréntesis, me siento como en la película El Día de la Marmota. ¿Viste esa película? No. El Día de la Marmota. No con ese título, por lo menos no la recuerdo. Ah, Con de ese título, por lo menos. Groundhog Day o algo así, creo que en inglés. Que es de Bill Murray ahí que se muere y aparece en la misma escena varias veces. Me siento un poco así, pero bueno, es parte Esto de ser amateur. es todo un déjà vu. No, no es que nos hayamos equivocado ni que se hayan perdido grabaciones. Es Sí. déjà vu. Son errores Sí, en la Matrix. la verdad es que la. No sé ni qué preguntaste, pero la idea es de la ludoteca es ser constante y periódico en las publicaciones. Me quedé con esa idea. Y en realidad la distancia motiva a tener más actividad de la normal en realidad. Yo por ahí publiqué una entrada que se llamaba Construyendo Realidad Lúdica. Sí, la Tiene leí. que ver con eso. O sea, mientras yo no me mueva y construya a mi alrededor lo que deseo que sea mi mundo, en realidad no va a pasar absolutamente nada. Por ahí hace un rato atrás estaba leyendo un Twitter y hablaba justamente de lo mismo, que si tú no te mueves a hacer lo que a ti te interesa, otro va a hacer lo que a él le interesa y seguramente va a pasar a llevar lo que a ti te interesa y por lo cual no te moviste, no te movilizaste, no te motivaste. Hay que hacer que las Pero cosas sucedan, pues hay que tener un poco de iniciativa al respecto, claro. Si sí, no, claro, o sea, es o si como no te cuando la dicen roban. que la gente que la gente tiene suerte y le va bien. No, la gente trabaja harto y por ese motivo las cosas suceden. Entonces, sí, ahí nosotros estamos tratando de hacer algunas cosas un poco distintas. Cosas un poquito distintas, ¿en qué sentido? Jugamos poco, pero tratamos de hacer cosas como si jugáramos mucho, ¿no? Esa es la verdad. Y nos informamos harto. Nuestras fuentes de información son súper conocidas por la gente en general española y algunos amigos latinoamericanos. La Board Game Geek es la fuente de la información y la BSK, la fuente de la información en español. Y bueno, y un montón de páginas, blogs, programas, de los cuales nos nutrimos permanentemente. Yo escucho algunos podcasts. No escucho mucho, no tengo mucho tiempo, pero sí trato de escuchar lo que más pueda. Y lo que sí me encanta más es leer entradas de todo tipo, leer las revistas que están saliendo, la Token, por ejemplo, que está saliendo Ya llegó al número 16. No, súper interesante. Hay un montón de iniciativas de las cuales nosotros nos alimentamos y de las cuales somos favorecidos. Así que, no, súper bien. Y por el lado de lo que tú dices, sí, estamos tratando de hacer un poquito más de cosas de las que yo creo que normalmente una persona que juega haría. Hay Somos que más contar un frikis poco que no de lo llevamos mucho normal. tiempo. ¿Cómo, cómo? Somos más frikis de lo normal, parece, al Sí, llevar o sea, este tipo de cosas adelante. sí, en el Pero sentido de que nos yo creo que gusta un está hobby bien. que, sí, que nos gusta un hobby que tiene que ver con desarrollar las actividades de ocio, que Está bien. parece que es súper mal mirado acá en nuestro país. O sea, si te ven haciendo nada, es feo. Es un Es una poco la actitud tónica súper extraña, pero es por... en los países en vías de desarrollo, yo creo, el ocio que es mal visto en realidad. Porque se Sí, de hecho, malinterpreta yo al estoy fondo yendo... de que uno debería estar trabajando en pos del progreso y Sí, no o en sea, pos yo de te la digo, vagancia. Pero es una a mí me toca... malinterpretación un Sí, poco a mí me toca absurda, ir la a la encuentro yo. oficina, estamos en día post-Navidad, y a mí me toca ir a la oficina a cumplir horas. Hay seis personas donde yo estoy trabajando de, no sé, 50, y no se puede desarrollar ninguna actividad, pero tengo que ir igual. Sí, es Claro, súper extraño. Entonces, este periodo, sí. Tal vez sí, un poco pero es extraño súper para extraño. O sea, tú nuestros vas... escuchas porque la Navidad aquí coincide con las vacaciones de verano, cosa que no sucede en el hemisferio norte y por tal vez le suene un poco extraño lo que menciona Emilio. Pero en esta época Ah, es sí, menos de es este cierto, parón sí. aquí en. Sí, es cierto, aquí se produce, en el trabajo se producen ciertos quiebres y se da la oportunidad a algunos de recuperar horas y cambiar días por otros días y tomarse estos días entre Navidad y Año Nuevo y quedarse en la casa. Muchos se toman días de vacaciones en estos días entre Navidad y Año Nuevo y es complicado. Yo Sí, la tenía carga de poquitos días. trabajo baja un poco en algunos casos, en otras aumenta bastante. Sí. Pero mira, el tema es que en Chile en realidad el tema de los juegos es súper novedoso. Son pocas las personas que... Voy a decir algo Juegan. distinto. Cuando yo comencé con los juegos de mesa hace casi 4 años, o sea, muy poco tiempo. Y el inicio fue buscando juegos para mi hija en una juguetería que está cerca de mi trabajo. Y la vendedora ahí... Cuando yo empecé a ver que habían un montón de juguetes que yo nunca había visto y viste juegos de tablero, me recomendó que me metiera a la página de Bizlúdica y que averiguara y me pasó a la página de la Board Game Geek. Y nada, pues fue un descubrimiento tremendo. No, y Sí. de ahí a la fecha de no conocer a nadie que jugaba, nada más que la gente que estaba en España. Ahora, bueno, sé que hay un movimiento acá, hay gente que participa y mueve el mundillo lúdico asociado a los juegos de mesa y tiene iniciativas súper interesantes y hay actividades, ¿no? Es un tema que está comenzando y que tiene un desarrollo potente para el futuro importante. No sé tu caso, ¿cuánto tiempo atrás? Bueno, en mi caso yo el 2008 conocí los juegos de mesa modernos, digamos. Aquí se conocía el rol, se conocía Magic, todo Sí, eso es verdad. en espectros muy muy limitados. Yo Magic no jugué nunca, jugaba el juego de cartas coleccionables del Señor de los Anillos en su época. Claro, se conocían, bueno, juegos de mesa se conocían los tradicionales, pero los que mencionamos acá en este tipo de publicaciones, a partir de esa fecha que dice Emilio, 4 años atrás, yo en mi caso a partir del 2008, y claro, fue todo un descubrimiento. Y en base a eso yo diría que hasta al día de hoy, en todos los años que han transcurrido de eso, mi vida personal y mi ocio personal lo tengo orientado totalmente a eso y a ninguna otra cosa. Lo cual es bastante interesante. Sí, es que fíjate que es una actividad súper sana. Tiene juegos para todos los gustos, de todos los tipos, de todas las formas. Son muy vistosos, para todas las edades. Yo juego con los primeros juegos que compré fueron todos para niños o familiares. Ahora último me he comprado más juegos ya para mí. Pero en general, creo que uno tiene que preocuparse por las actividades que tienen que ver con reunir a la familia, compartir con la familia o con amigos. Creo que es súper sano eso. Y a diferencia de otro tipo de juegos, por ejemplo, como los videojuegos o qué sé yo, que ahora último han tenido un cambio hacia lo que tiene que ver con conectarse con otras personas, pero la interacción es nula, solamente en el juego, es virtual, no es física, no es presencial. Y nada, pues compartir con un buen grupo de amigos, con la familia, no, eso no tiene, no, como dice por ahí la propaganda, no tiene precio. Claro, Y creo que es lamentablemente valioso cultivarlo. como el tema está en pañales ahora, es bien lamentable una situación que surge aquí en estas realidades, que es que en el fondo el que compra los juegos de mesa es uno, y es uno el que invita a amigos a jugar. Y en ese sentido el desarrollo personal de uno en los juegos de mesa la verdad es bastante limitado porque uno siempre está realizando partidas de iniciación, de evangelización, de ilustración a gente que es ajena a esto. Y la verdad, tal vez uno quisiera de repente poder jugar alguna cosa más durilla con otros jugones, y la verdad que esas oportunidades son muy esporádicas, por lo menos en lo que respecta a mi realidad. Hay Sí, grupos de juego. hay que mencionar que hay que poner el contexto. Yo creo que hay que explicar un poco que en Chile es un país súper largo. Es Desde una el extremo larga y norte que angosta faja de está, tierra. sí, desde el extremo norte que limita con Perú y que está la ciudad de Arica, hasta el extremo sur que es Punta Arenas donde vive Tomás, Claro. pasando por Santiago que está en la zona central donde vivo yo, hay 4.500 kilómetros de longitud De línea y recta prácticamente. línea recta casi, y casi todo se concentra en Santiago, en la capital. Entonces, si Tomás quiere comprar un juego, no solamente tiene que traerlo de afuera, si tiene que comprarlo en Santiago, es como traerlo de afuera. O sea, por mucho que esté en Chile o dentro de Chile, es como traer un juego desde el extranjero. Entonces, es complicado. Yo en Gracias a Dios Santiago. tengo amigos que me los envían. Sí, eso es verdad. Sí, eso es cierto. Bueno, pero se hace lo que se puede, pues sí. Por lo mismo, construyendo realidad. Luego, hay que mencionar una cosa al margen, que este podcast iba a salir el 2015 y por ahí algunas iniciativas y motivaciones personales Y presiones. está saliendo antes, pero la idea de que saliera el 2015 es porque Tomás, en teoría, volvería a Santiago en esa fecha y haríamos el podcast presencialmente. Es lo que Ahora espero, claro. lo hacemos remotamente, pero bueno, son cosas Bueno, del ya que lo mundo. mencionas, Emilio, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente sección del programa y explicamos un poco de qué es lo que va a ir el podcast? Sí, déjame terminar el tema, la idea y pasamos a eso. Que Disculpa, era, no. disculpa. No, está bien, sí. Estamos aprendiendo un poco, sí. No, lo que decía es que en Santiago, no sé, viven 6,5 millones de habitantes, pero los juegos de mesa los venden solo en algunas tiendas bien particulares. Tenemos la fortuna de que hay una empresa que es Devir, que se instaló con una filial acá en Chile, Devir Chile. Y tenemos el catálogo de Devir y de Fantasy Flight Games y de algunas otras editoriales a la mano. Y Algunos por ahí Fantasy hay algunas Flight, claro. iniciativas, sí, por ahí hay algunas iniciativas particulares que traen juegos y juguetes desde Alemania. Por ahí nos llegan los juegos de Dissett, Ravensburger y otras marcas que vienen de Italia, Argentina, vienen de varios lados. Claro, todo eso son ensayos particulares de algunas tiendas muy, muy específicas o de algunas personas, claro, Claro, que se montan. no es algo permanente. Que se Llega lo montan su chiringo, digamos. claro, llega lo que llega, no hay un catálogo permanente, no hay rotación de productos, nada. Es complicado. Y más encima, Chile es un país que el dinero es escaso, ¿no? A pesar de que hay pujanza y todo, Chile es un país bastante costoso para vivir y Y también comprar un juego de mesa es costoso. Puede llegar a ser, no sé, si hablamos de un juego de, no sé, el Agrícola, por ejemplo, que es un juego súper conocido, el Agrícola cuesta un tercio del sueldo mínimo. Claro. Entonces, es la Hay relación. de contrastes muy pronunciados acá, la Sí, verdad, y sí. diferencias sociales y económicas bastante grandes. Sí. Entonces, es potente ese mensaje. Entonces, lo que dices tú de que es uno el que se compra los juegos, de que es uno el que está motivando y construyendo el tema. Pujando. Sí, yo creo que es al principio. Yo creo que hay harta gente que está aprovechando de traerse cosas desde afuera. Hay mucha más gente que viaja. Que antes no sucedía. Ahora con el trabajo y todo, uno viaja de repente y trae cosas de afuera, tiene la oportunidad de hacerlo y sí, hay formas de ir Un caso construyendo. parecido a lo que mencionaba hace poco atrás era, por ejemplo, cuando yo jugaba Warhammer, uno tenía que juntar un ejército para uno y juntar otro ejército que era con el que jugaban los amigos que uno invitaba a jugar. Cero posibilidad de encontrar a alguien que tuviera su propio ejército con el Oh, cual enfrentarse. Sí, qué Con el complicado. juego de cartas del Señor de los Anillos, uno tenía que comprar cartas para hacer el mazo de uno y para hacerle los mazos a los amigos incautos que de repente picaban el anzuelo y se disponían a jugar con uno. Sí, es cierto. Y que Bueno, generalmente no repetían, la verdad. pero mira qué distinto. Bueno, cuando estábamos más chicos, más jóvenes, y jugábamos rol, claro, teníamos un amigo que era el fanático, el que compraba los manuales y se los conseguía y se los aprendía y todo, y era el Dungeon Master que teníamos. Eterno, el Pero, Dungeon Master eterno y claro. sí, pero fíjate que después con el tiempo fuimos juntando dinero entre todos en el grupo y comprábamos las cosas, las fotocopiábamos, de alguna manera nos conseguíamos el material. Y creo que acá Qué va a tiempos terminar más pasando lo románticos esos. mismo. No, no, creo que aquí va a terminar pasando lo mismo. Un buen ejemplo y creo que es bueno mencionarlo, un tercer invitado incógnito, secreto, fantasma, periódico, no sé cómo llamarlo, que no está ahora, pero que es Felipe Campos, Red F. Campos en la BSK, es bien conocido este muchachín, por ahí tiene una entrada en la ludoteca que habla de que es el problema es el ludópata en Chile. Sí, la verdad que Y él era colaborador en el blog, pero hace un tiempo atrás tuvo que retirarse esporádicamente del tema antes que comenzáramos a grabar. Pero alcanzó a dejar alguna entrada ahí en el blog de la ludoteca. Y esperamos también, obviamente, su regreso sí, por supuesto, si sí, cuando pueda y al blog tenga y al podcast. tiempo, sí, cuando pueda y tenga tiempo de volverlo, que regrese y participe. Súper aporte. Y fíjate que Felipe, él, en realidad, yo los juegos que compro los conservo. Es muy poco el juego que he regalado o que he vendido. Felipe no, Felipe lo que ha hecho es comprarse juegos y como es costoso y es escaso el tema acá, ha Eso tiene comprado, un tráfico de juegos sí, ha comprado, ha jugado bien y mucha amplio. gente hace lo mismo. O sea, mucha gente, hay un grupo de gente que juega y que se están comprando y revendiendo los juegos y así se tiene la oportunidad de probar muchos juegos. Ahí por ahí leía que había probado más de 100 juegos, entonces, sí, o sea, No, de hecho, para Felipe conocer. tiene hasta más oportunidad de jugar que nosotros, la verdad, Sí, juega con su en ese familia, tiene un sentido. grupito ahí armado ya. Nos lleva bastante ventaja en eso. Sí, pero creo que tiene que ver un poco con cosas particulares de la vida de uno y del grupo familiar. Porque, por ejemplo, Felipe no tiene, entiendo que no tiene hijos. Yo sí tengo y es complicado. Y entonces, bueno, pero hay un mundillo, hay dificultades también y hay que trabajar en eso. O sea, cualquier cosa que venzamos, o sea, las dificultades al final si las vences te hacen más fuerte y creo que participar en iniciativas como esta contribuyen a que en el futuro próximo haya más gente participando, se dé a conocer este tipo de juegos y al final terminemos convocando y participando con amigos nuevos, qué sé yo, y tener más oportunidades de jugar. Y así construimos realidad lúdica, como dices tú mismo. Sí, Pasemos a las secciones, explícate. Bien, bueno, un poco sobre nuestras motivaciones ya hablamos. En el fondo quería explicar yo ahora en qué iba a consistir más o menos la estructura que pretendemos darle a este espacio en los capítulos o en los episodios siguientes. El tema es que queremos hacer un episodio de tres, divididos en tres núcleos, en los cuales, por ejemplo, en este momento nos encontramos en la primera parte, que sería la tertulia lúdica, en la cual conversaríamos sobre temas de opinión con respecto al mundo lúdico, y para posteriormente pasar a una segunda parte que sería, digamos, la medular del podcast, donde hablaríamos de algún tema monográfico y habitualmente más ilustrativo que de opinión, como lo vamos a ver también en este mismo episodio, en algunos minutos más cuando pasemos a esa parte. Parte que ya grabamos y, hace unos días atrás. Sí, la verdad que, como dice Emilio, ya eso lo tenemos grabado. Ahora estamos regrabando la tertulia lúdica porque sin querer el archivo desapareció de mi computador por una falla de interfase. Y con respecto a lo mismo también una advertencia, sino que cuidado con el tema de que en la segunda y la tercera parte en algunos momentos hacemos referencias a lo que habíamos grabado, y posiblemente esas referencias queden huérfanas ahora para que tengan el cuidado, porque la verdad esta primera parte más que nada es improvisación, y como no quedó registro aquella mira. En primera oportunidad. Sí, pero al final hay que sacar el audio. Sí. Pero el asunto es que hay que divertirse haciendo esto. Bueno, como decía, y finalmente una tercera parte en la cual pretendemos hablar sobre novedades y actualidad, entendiendo que esas novedades y actualidad que tal vez puedan ser muy novedosas para nosotros, que estamos aquí alejados de los centros culturales más grandes en lo que al ludicismo se refiere, tal vez no lo puedan hacer para otro. Pero igual trataremos de comentar cosas entretenidas e interesantes en ese espacio. Bueno, con respecto al concepto del podcast, tal vez podría darse la idea o la sensación de que se le va a colocar una impronta, digamos, chilena al tema del podcast. Sin embargo, luego de discutirlo con Emilio y con Felipe en su momento, quisimos darle más bien un aire internacional al tema y no, digamos, orientarlo solamente al cómo se vive la afición lúdica aquí en Chile. Sin embargo, en más de alguna oportunidad vamos a tocar el tema del mundo de los juegos de mesa, tanto aquí en Chile como regionalmente, tal vez aquí en los países más cercanos a nosotros, digamos, en el plano de ahí de lo que es América Latina. Sí, eso es cierto. Hay que hablar de lo que sucede acá, así como sí, nosotros nos enteramos de lo que ocurre en España principalmente, porque cuando hablamos de afuera hablamos como referente de lo que sucede en España. Y claro, o sea, las ferias que se organizan, los eventos las juntadas que se organizan, eso todavía no sucede tanto. Sucede, se producen acá en Santiago, hay reuniones donde se junta gente, pero sí hay que involucrarse. Parte de del programa, yo creo que es una de las misiones, tal vez conocer a la gente que se está moviendo, conocer a las editoriales, por ejemplo, conocer a la gente de Devir, conocer a la gente de otros ámbitos que se mueven relacionados con el mundo de los juegos de mesa, y es interesante. Yo, buscando en la BGG, me he encontrado con que hay cientos de chilenos que están inscritos, y son cientos los que se juntan a jugar en algunas instancias, pero es muy esporádico, no es permanente. Entonces, ahí hay que conocer, pues, y ahí vamos a hablar un poco de lo que vaya sucediendo, de los cambios que se vayan produciendo, de los eventos que vayan originándose, de las reuniones que se vayan convocando. Creo que es parte de lo que podemos ir mencionando como novedades y actualidad, además de los juegos que tú mencionas, que una novedad para nosotros tal vez sea el por ejemplo, el Puerto Rico, no sé, o una novedad para nosotros. Incluso existen algunas personalidades dentro del mundo lúdico aquí en Chile o en la región circundante. Principalmente yo jamás he sido muy de entrevistas, pero yo creo que tal vez en alguna oportunidad incluso podamos tener alguna conversación, como ya tratamos de hacerla en algún momento, lamentablemente en forma frustrada, con alguien por ahí. No lo vamos a mencionar ahora porque lamentablemente no, ese esfuerzo no pudo llevarse adelante, pero yo creo que a futuro también podríamos considerar incluso, tal vez no entrevistas, pero sí conversaciones con alguna gente que podría ser interesante de acá del ámbito lúdico local. Sí, de hecho, como iniciativa en la otra página, y adelanto un poco, la idea mía ha sido entrevistar a la gente de las editoriales o de la misma gente de los diseños. Sí, las iniciativas, y adelanto un poquito lo que estaba comentando, es que en el otro blog que yo llevo, una de las ideas es justamente entrevistar a gente de las editoriales. Diseñadores gráficos, los diseñadores de juegos, ¿sí? La gente que publica, la gente, digamos, la gente que está involucrada con el tema de producción, tanto así como la gente que promociona los juegos. He tenido algunas acercamientos, creo que eso también lo podemos hacer acá y de repente, no sé, tal vez sorprender con una entrevista escrita o de repente una llamada telefónica, no lo sé, no lo sé. A mí me gusta mucho lo que hace, y aquí ya voy a empezar a mencionar un poco algunos referentes, lo que hace Días de Juego, ahí el Paco Gurney, un saludo, con las entrevistas que le hace a los autores que son alemanes, por ejemplo, o a la gente que tiene que ver con el mundo editorial alemán. O sea, sin ese trabajo de traducción simultánea, qué sé yo, que hace él, donde se apoya con una traductora, es súper interesante conocer eso, conocer esa mirada distinta, porque el mundo lúdico alemán tiene un desarrollo mucho más largo que el español y naturalmente que el nuestro. Entonces, esas entrevistas son súper, súper valiosas. Yo las encuentro como islas dentro de las cosas que se hacen normalmente dentro de los programas o dentro de los mismos blogs. Súper interesante. Entonces, estamos a la mano de cualquier cosa. O sea, tenemos Twitter, tenemos correo electrónico, cosas que antes no teníamos. Yo hace tal vez un año atrás, de un sitio chileno de literatura, leí unas entrevistas que le hacían escritas a autores de fantasía, por ejemplo. Entrevistaban a Tracy Hickman, a Margaret Wise y a otros autores que participaron de la época del mundo del rol. Entonces, súper interesante, súper interesante. Habían entrevistas también a Úrsula K. Le Guin, que es escritora de ciencia ficción, ganadora de premios, qué sé yo. Entonces tú dices, pucha, si esta gente haciendo un blog desde acá, desde Chile, ha tenido la oportunidad de entrevistar gente, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Colocarlo en la agenda es súper, súper bueno. Si se da, bien. Son iniciativas. La verdad es que la cantidad de cosas que se pueden hacer, que se pueden llevar adelante con las ganas de hacerlo y con un poco de iniciativa, como dice Emilio, la verdad es que la tela que se puede cortar al respecto es impresionante. El asunto es tener las ganas de hacerlo y tratar de empezar a ponerle pino al asunto, como decimos acá en Chile, Sí, hay que tener y puntos de hacer familia. cosas. Hay que tener puntos de Exactamente. familia. Lamentablemente tenemos que reunir puntos de familia semanalmente para poder tener estas reuniones nocturnas a través del Hangout. Pero eso aquí Sí, es es un tema verdad. del cual podríamos hablar en otro momento, tal vez. Sí. Y esto con respecto podría ser lo que es la parte de la tertulia lúdica. ¿Qué te parece, Emilio, si lo vamos dejando hasta aquí para Sí, en el pasar fondo, Sí, en el fondo un poquito hablar. Me gustaría mencionar algo que mencionamos en uno de las tantas repeticiones de la primera parte, Ajá. que mencionamos un poquito los equipos con los que trabajamos y de cómo llegamos a estos equipos. Sí, también es interesante mencionarlo. Bueno, en mi caso particular, la verdad, cuando comencé con esta inquietud del podcast, uno comienza, digamos, ensayando o experimentando con lo que tiene a mano, con el micrófono que viene integrado en el teléfono o en el computador, y los resultados son horribles. Aquellos que lo hayan experimentado tal vez en su momento podrán dar fe de eso. Así que uno comienza digamos, a escarbar, a interiorizarse, a investigar el tema y la verdad es que se encuentra uno con muchas manos amigas al respecto que están en lo mismo y la verdad que la ayuda no falta. Así que uno se va armando de su equipito para ir profesionalizando un poco más esto. Yo en la actualidad dispongo de un micrófono, no voy a decir que profesional, pero bastante más bien armado que aquellos que vienen integrados en el computador, que es un Samsung Q1U que me regaló mi mujer cuando me lo vio, cuando me vio viéndolo ilusionado a través de una vitrina aquí en el comercio de Punta Arenas, en una fecha cercana a mi cumpleaños. Estoy también utilizando mi computador como para grabar y para editar. Posteriormente utilizo el programa Audacity, y para la conexión con Emilio Fontiroy, que es mi pareja aquí de podcast, utilizamos el Hangouts a través del, yo en mi caso, a través del teléfono. Compañero de podcast. Eso con respecto al equipo que utilizo yo. ¿Tú, Emilio? Y aquí yo tengo que darle las gracias al tan conocido David Arribas. Yo creo que Tomás también ha leído y ha escuchado de su Sí, por página supuesto. 9 Decibelios, donde ahí da algunas clases y ayudas para que cualquiera que se motive a publicar un podcast pueda hacerlo. La verdad es que yo pregunté por el tema del micrófono porque en la primera prueba que hicimos de grabación con Tomás, yo ocupé un micrófono antiguo que tenía, horrible, horrible, horrible el resultado. Y los chicos me recomendaron, bueno, David y Paco Gurney, ellos nos recomendaron el Audio Technica TR-2000. Sí, que es un micrófono bien particular porque trae la entrada, bueno, es un micrófono dinámico. Hace un mes atrás no tenía idea que lo que era un micrófono un micrófono dinámico. Ahora Se aprende bastante en esto. sé que hay unos de condensador y otros que son dinámicos, de que captura la forma de onda de la voz que está inmediatamente al frente y suprime casi todo lo que está en la parte posterior del micrófono. Ambientalmente. Tiene una particularidad que tiene una conexión de audio de salida, el mismo micrófono, lo que permite monitorearse directamente. Y además se puede conectar de dos maneras a la fuente que va a recoger el audio. Una es a través de un cable USB que va al computador, que es como yo lo tengo ahora conectado a un computador personal. Y la otra es usar una salida compensada, que le llaman, que es XLR, si no me equivoco, y esa salida va conectada a una mesita de grabación, ¿sí? Equipo que no tenemos aún. Equipo que no tenemos aún y que no sabemos si vamos a tener en el futuro próximo, tal vez sí, pero esa es la parte de audio. Estoy usando unos audífonos de iPhone para escuchar a Tomás a través del iPad. A través del iPad me estoy comunicando con él, lo estoy viendo. Y además desde el micrófono estoy monitoreándome con unos audífonos cerrados, unos cascos cerrados como dicen en España, para monitorear mi voz. Que al principio pensaba que no era importante, y ahora sí sé que es muy importante. Como sé también que es importante tener las almohadillas, esta esponja en el micrófono y no calcetines como los que estoy usando ahora de mi hijo chico. Estoy usando un par de calcetines. No sé quién por ahí dijo que íbamos a ponerle calcetines a los micrófonos. No sé si fue el David Lara o fue el Paco Gurney, no sé. Alguien dijo por ahí que íbamos a terminar usando calcetines y que por ahí alguien más nos iba a decir que pusiéramos una media o algo adelante para Es evitar lo que se lleva hoy en día. ciertos fenómenos sonoros. Pero bueno, ahí Si vamos es un aprendiendo. calcetín de, si es calcetín de rombos, tanto mejor, dicen. Sí. Bueno, al final, esos son los equipos y nos ha costado llegar como a una manera estándar. Eso de la mesita de la mesa de mezclas que mencionas, yo creo que cuando podamos reunirnos físicamente a grabar, yo creo que ahí podría ser el momento en la cual adicionemos ese equipo a nuestro estudio de grabación. Sí, puede ser, puede ser. No, no sé, la verdad, hay que ir aprendiendo un poco más. Seguramente Sí, de vamos todas a maneras. necesitar, de repente vamos a querer agregar otros recursos al audio y tal vez nos vamos a ver la necesidad de tener eso. Hay que decir que Tomás es el que hace la edición El y ingeniero en sonido. el ingeniero de sonido. Sí, la verdad es que es un trabajo bien, bien complicado. Yo no tengo tiempo para hacerlo ni la habilidad Claro. creo para hacerlo. Así que Tomás es el que se dedica a eso. Además es el titular del blog, así que Y como yo no trabajo ni tengo familia, pues dispongo de todo el tiempo del mundo para hacerlo. sí, en tus tiempos de reclusión, ahí tienes tiempo para editar. Bueno, pero A eso. costa de mis puntos de familia, claro está. Sí, por supuesto. Todo por el mundo lúdico. Pero más adelante tal vez podríamos comenzar a compartir la pega, el trabajo o el curro este. Sí, oye, lo otro que también conversábamos la otra vez, ya para ir terminando, es el tema de las formas de hablar, que también lo comentamos, Sí. y tiene que ver con un fenómeno bien particular, y es que Y pedimos las disculpas, tal vez. en Latinoamérica, el acento español en Latinoamérica es bien extraño, no es natural, para nosotros no es Y natural. variado. Y súper Y variado también. sí, y aquí dentro mismo en Latinoamérica tenemos muchos acentos, partiendo desde los mexicanos, pasando por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, qué sé yo, Panamá, Nicaragua. Panamá, Nicaragua, infinito, Puerto Rico, tenemos toda la variedad, incluidos los argentinos. Incluidos, porque ellos sí que tienen una forma bien particular Eso de hablar el yo lo español. pondría como caso aparte. Es un caso bien particular, sí, es un caso aparte. Y al margen, naturalmente, Brasil, que ellos hablan portugués. Pero referido al mundo hispano parlante, el acento español para nosotros es muy especial y cuesta acostumbrarse. Y lo que quería comentar es que el hecho de escuchar podcasts permanentemente españoles ha hecho que la oreja, el oído se haya acostumbrado ya a escuchar el podcast español, y para mí la verdad es que no son distintos ya a lo que yo escucho en la radio local, qué sé yo, cosa que no le pasa a mi familia. Así que cuando yo escucho cosas españolas en el auto, si bien a veces me dejan escuchar, para ellos es extrañísimo y me imagino que a Tomás le pasa lo mismo. Claro, de repente uno acá, incluso de tanto escuchar estos programas o de leer blogs españoles, uno utiliza de repente modismos de allá acá y a uno se lo quedan mirando raro, como aquí está diciendo este tipo. Sí, eso Y es uno tiene que cierto. entrar a explicar toda la historia y de que uno está afiliado a esta afición y que se pega un poco. Un fenómeno muy, muy parecido al que le sucede a los futbolistas locales cuando van a jugar al extranjero y vuelven Sí, con el idioma pegado. vuelven con los modismos y todas esas cosas. Otra cosa particular de nosotros los chilenos hablamos muy rápido, modulamos bastante mal y recortamos las S, la S, la letra S. Entonces, es súper difícil para nosotros modular con la S pronunciada de manera consciente. Español neutro, digamos. Sí, de manera inconsciente la suprimimos. Y es difícil, es difícil. Yo creo que ahí con el tiempo vamos a ir mejorando en la Me dicción, parece uno. en la modulación. No lo nota mucho, pero esas heces quedan, esas heces suprimidas que mencionas quedan con una suerte de suspiro al final de las palabras. Sí, correcto. Es una letra S aspirada, no. Claro. Entonces es bien particular. Y son los extranjeros, los norteamericanos, los alemanes, los que llegan aquí a Chile, y la verdad es que les cuesta bastante entendernos. Todo esto es producto de nuestra riqueza idiomática, claro está. Sí, bueno, el idioma es una cosa dinámica, seguramente en 50 años más no nos vamos a entender ni nosotros mismos, así que... En el blog de la Ludoteca hice una entrada que habla un poco de esto mismo, por si alguien no la ha visto y quiere tal vez divertirse un rato respecto de las diferencias y el slang propio de cada región o localidad. No de cada en realidad, sino que toco más bien los casos de España versus Chile. Pero sí, se pueden hacer, salvando las diferencias de la realidad local de cada uno, yo creo que se puede extrapolar a cualquier otra realidad. Sí, no, cada parte tiene... Mira, a nosotros nos pasa ahora último que está, fue la feria DAU en Barcelona. Una cosa sí, muy particular es que los comentarios, las entradas que han salido, los comentarios en podcast, en Twitter, pasan del español al catalán. Entonces de repente tú estás leyendo un comentario en español y pasan al catalán, hay que estar traduciendo el catalán. Es lo mismo en el fondo. Nosotros no tenemos otro idioma, pero la distancia y el tiempo ha hecho que nuestra lengua se haya ido enriqueciendo con cosas locales. Nosotros naturalmente tenemos el aporte cultural de la gente que vivía acá y de la inmigración y de todas las personas que fueron conformando lo que es finalmente Chile. Entonces eso es súper rico, digamos. A mí me gusta harto la lectura y me gusta ver que el lenguaje dinámico que va cambiando, pero que no pierde su sentido. O sea, que la lengua se enriquece con el paso del tiempo y no al revés, no se empobrece. De hecho, para uno tal vez el impacto en la parte hablada es más impactante. En la parte escrita, la verdad, ambas lenguas son bastante similares y en el fondo yo le respondí a alguien ahí en el blog que tal vez el fenómeno venía de que uno en la educación se lo educa con los clásicos de la literatura hispana y uno está acostumbrado en el fondo a ese tipo de pluma. Sí, de hecho, si escribiéramos como lo hacemos personalmente en WhatsApp o en los mensajes propios de los comunicadores que hay en las oficinas, no nos entendería nadie. No nos entiende nadie. Sí, es complicado. Pero sí, parte de la idea de publicar algo que va a ser leído por todo el mundo es tratar de hacerlo lo más neutro. Nosotros no usamos las formas que tienen el habéis, el vosotros, el sois, o ese tipo de formas que son para nosotros. Conjugaciones en el fondo. Son conjugaciones verbales que son válidas, pero nosotros no las utilizamos. Utilizamos el tú, nosotros, ¿cierto? El usted. El usted, qué sé yo, que son formas para nosotros más formales y directas. Y las conjugaciones que se usan en España suenan como anticuadas, como del pasado. Pero tiene que ver con la literatura también. Tiene que ver con la literatura que se publicaba mucho tiempo atrás y que ya en la actualidad utiliza un mensaje súper, súper neutro. Súper neutro. Entonces, es una particularidad, yo creo, del blog. Seguramente quien escuche el programa va a encontrarse con esto. Si es que llega a escuchar todos estos minutos de programa hasta esta explicación, porque la verdad es que no debe ser fácil ponerse a escuchar, incluso en otro ritmo, a una persona que habla español en una región totalmente distinta. No, y es tanta la diferencia que de repente hay casos que son un poco para la risa, tal vez. Recuerdo hace un tiempo atrás leía en una revista, en una publicación española, sobre asuntos de filología, en el fondo, que había gente que opinaba que palabras que ya están plenamente en desuso debían dejar de ocuparse. Y ponían, por ejemplo, en España el caso de la palabra fósforo, que ya se emplea totalmente cerillo y la palabra fósforo ya está totalmente erradicada. Sin embargo, aquí en Chile, cerillo, uno dice cerillo y se ríen en la cara de uno y ¿qué está hablando este tipo? Y la Claro, verdad, sí es la palabra cierto. que es de uso universal acá, fósforo y siempre lo ha sido y yo creo que siempre lo va a seguir siendo. Bueno, mira, ¿qué te parece si vamos terminando esta divagación? Sí, esta primera extensa parte. Y nada, pues pasemos a la segunda parte que tiene que ver con el monográfico y ahí vamos a hablar de un... ¿Tienes Solo algo una más que cosa decir? antes, Sí, ¿qué porque cosa? después no lo mencionamos, que son nuestras formas de contacto. Ah, perfecto. Que es importante también, según lo que nos han soplado los podcasters con más experiencia. Bueno, Bueno, las formas de contacto que tenemos son bastante y bien variadas. Una que tenemos que es nuestra ventana al mundo prácticamente, que es con lo que iniciamos aquí el tema de la ludoteca de Pampala, es el blog de ella, el cual está alojado en wordpress.com bajo el nombre de Ludoteca Pampala. El link es ludotecapampala.wordpress.com. Dentro de, y también asociado a ese mismo blog tenemos un correo electrónico, el cual es ludotecapampala@gmail.com. También tenemos una cuenta de Twitter, la cual es @ludotecapampala para aquellos que quieran seguirnos a través de esta red social. Y también tenemos unos hilos de conversación que ha abierto el ludotecario Emilio al respecto, tanto en la BSK como en la BGG, me parece también. Sí, en la BSK, Tomás creó un hilo inicialmente en el foro o subforo podcast. ¿Lo hice yo? Lo había olvidado. Lo hiciste tú. Y yo empecé a publicar permanentemente las entradas, qué sé yo, y ahí hay varias Claro, personas que nos exacto. han Eres comentado. tú el que lo lleva. Lo abrí yo, pero Sí. eres tú el que lo lleva, sí. Entonces, ahí está en el subforo podcast. Y permanentemente estamos ahí actualizando cuando hay una nueva entrada. Pero además abrí un hilo, dos hilos en realidad, en la BGG, en el foro regional. Abrí o publiqué la creación del blog en el subforo España, Spain, y también en el Sudamérica. ¿Ya? Y ahí nos han contactado un par de personas, súper bueno. O sea, la idea es que tratemos de ir convocando gente a través de todos los canales que tengamos. Y nada, creo que participar, participar y participar. Para nosotros lo fundamental es que nos den feedback, que nos den retroalimentación, que nos digan lo mal que hacemos ciertas cosas, lo mal a lo mejor que hacemos todas las cosas. Y Destrúyannos. correcto. Destrúyanos con comentarios porque la idea es justamente mejorar en aquellas cosas que son molestas o que a lo mejor no vienen a cuento. Este es el primer programa, así que seguramente hay un montón de cosas que no, que son de amateur, que son cosas de gente que está recién comenzando. Por ejemplo, la extensión, a mí me parece que va a ser un primer programa súper largo, pero bueno, es el Así primero, parece. pero es el primero, ¿sí? No, Yo, no con, sí, no sabemos contaba. que todos tienen muy buena voluntad para escuchar estas cosas. Sí, lo pueden ir escuchando de a 10 minutos. No sé, O lo pueden ahí. usar para quedarse dormidos en las noches también. También puede ser. Vale. No, nos tiremos tanto al suelo. Algo bueno hay. Ya pues, y... Con respecto a los audios, se me olvidaba decir que van a quedar alojados de momento en iVoox, y también se puede disponer de ellos en iTunes para aquellos que tengan dispositivo Apple o estén asociados a esta aplicación. Y eso sería todo de mi parte por esta hasta Sí, hasta esta parte decir del podcast. una cosa pequeña al final, que es que los audios que estamos utilizando son libres o autorizados. ¿Sí? ¿Y por qué razón? Porque la verdad es que queremos que el podcast pueda ser usado y pueda ser copiado y Vinculado, transmitido y qué sé yo. Y sabemos que en propagado Europa, sí, propagado, lo que sea, pero como lo que un sabemos... virus. Sí, lo que sabemos es que en España el tema es bien complicado, el tema de los derechos de autor. Aquí en Chile no es tanto. Aquí podríamos hacer el podcast seguramente utilizando cualquier audio, cualquier música, pero la verdad es que queremos que la cosa, como digo, sea utilizado, si es que así alguien lo desea, o transmitido, o lo que sea, en España y en otros lados, donde el tema de los derechos de autores es bastante más complejo. Ahora voy a recordar el tema de guardar en un audio aparte esto, no sobreescribirlo. Ya, hombre, pasemos a la segunda parte del podcast. Pasemos a la segunda parte. En una nublada tarde de otoño, cinco viejos amigos se reúnen en el reservado de uno de los clubes más privados y antiguos de la ciudad. Todos habían acudido allí desde los más recónditos lugares del globo para encontrarse en esa fecha precisa, el 2 de octubre del año 1900. Habían pasado exactamente 28 años desde el día en el que ese excéntrico londinense, Phileas Fogg, aceptase un reto que le haría ganar 20.000 libras esterlinas, dar la vuelta al mundo en 80 días. Cuando la historia del triunfal periplo de Fogg llenó las portadas de todos los periódicos ese día, los cinco eran estudiantes de la misma universidad. Inspirados por ese impetuoso reto y por unas cuantas pintas de cerveza en el pub local, el grupo de amigos decidió conmemorar la ocasión con una excursión y recompensa algo más modestas: una botella de buen vino para el primero en llegar a Le Procop, en París. Cada año sucesivo, se reunieron para celebrar el aniversario y rendir homenaje a Fogg. Y cada año se proponía una nueva expedición, siempre más arriesgada, y un nuevo premio, siempre más elevado. Ahora, en el amanecer de un nuevo siglo, es el momento de emprender un viaje aún más imposible. El premio, $1,000,000 para el ganador. La apuesta, comprobar quién es capaz de visitar en tren más ciudades norteamericanas en solo 7 días. Que comience la aventura. Bueno, lo que acabamos de escuchar, seguramente más de alguno lo habrá reconocido, es la introducción a un juego bastante famoso actualmente, que no es otro sino el Ticket to Ride, o Aventureros al Tren en su título en castellano, del diseñador Alan R. Moon, juego del cual vamos a dedicar esta segunda parte del blog, nuestra parte monográfica. Para comenzar de ello, vamos a introducirnos un poco en lo que es el autor del juego, Alan R. Moon, del cual Emilio nos va a hablar un poco. Sí, bueno, este juego, el Ticket to Ride, súper conocido, está hecho por diseñado por Alan R. Moon. Este señor nació en el año 51, así que tiene sus buenos añitos, y nació en Inglaterra. Aquí dice el monográfico que nació en la ciudad de Southampton y que actualmente ya vive en Estados Unidos, no vive en Inglaterra. Estuvo de cumpleaños hace poco, de sí, hecho. 18 de noviembre hace más o menos un mes atrás. Bueno, aquí hay un dato interesante, y tiene que ver un poco con lo que está pasando ahora en el mercado. Este señor trabajó inicialmente en Avalon Hill y luego en Parker Brothers. Parker Brothers es una compañía grande de juegos. Avalon Hill desaparecida y absorbida por Hasbro hace ya un par de años, bastante años. Las dos. Sí, ¿eh? Sí, las dos. Las dos fueron absorbidas por Hasbro. Y nada, pues, dejaron de ser. Y las dos titanes en su época también. Sí, correcto. Titanes lúdicos en su época. Mira, aquí dice que Alan R. Moon creó una editorial de juegos que se llama Southwind, Viento del Sur, o Viento Sur, pero actualmente ya no existe. Y este es... Fíjate que estuve buscando antecedentes de esa editorial y yo no encontré nada, de nada. No tiene página o no tuvo, no sé si habrá tenido, pero actualmente en internet la verdad. O sea, no, si hablamos de, no que, sostiene página. De que tuvo una editorial hace quizás cuántos años, hay que pensar que internet, claro, empezó en el 93, por ahí, 92 a masificarse, así que si este señor tuvo esa empresa antes del 90 o por el 90, difícil. Difícilmente. Sí, encontrar un registro. Sí, aunque los gringos son bien adelantados en estas cosas, ¿no? ¿Y qué más te cuento? Actualmente trabaja con dos editoriales, o he estado trabajando con dos editoriales. Una es Days of Wonder y la otra es la alemana Ravensburger. Así que ahí sus trabajos están en dos lados. Las cuales también son dos grandes de la empresa lúdica. Sí, la verdad actual. Es que Days of Wonder tiene varios juegos ahí bien conocidos. Y bueno, Ravensburger tiene miles de juegos. Es muy, muy grande. Sí. No solamente juegos de mesa, sino que tiene un montón de otro tipo de juegos. Su rubro es bien amplio, sí. Un rubro bien, bien, bien amplio. ¿Qué te cuento de Alan R. Moon? Le encanta una mecánica, ¿eh? Porque aquí hablando de mecánica y revisando las cosas que ha producido, le encanta el problema del viajero, ¿eh? O sea, la interconexión de rutas, optimizar rutas, mejorar rutas, hacer las rutas más largas, generar un juego de cubrir áreas a través de rutas ferroviarias. En este tema, el tipo tiene varios juegos basados al parecer en un... O sea, Ticket to Ride da la sensación de que es una evolución de un trabajo que él le llevó tal vez unos 10 años o más implementar. Bueno, la inmensa mayoría de los juegos euros yo diría que están basados en lo que es la optimización. Sí. Ya sea de un tipo u otro, y en los problemas matemáticos que se generan en ese sentido. Sí, bueno, ahí en otro programa de prueba, que este ya es como el tercero, discutí un poco ese tema, que el tema matemático asociado a la optimización de ruta o maximizar cosas, son ejercicios que uno normalmente hace y se le enseñan a uno en la universidad. Temas de ecuaciones diferenciales para el cálculo de objetivos, trayectoria, balística, que tú lo comentabas en la conversación que tuvimos la otra vez. Claro. Pero, entra en el juego, sin embargo, sí, dime, entra en el juego este tema de las matemáticas, ¿eh? Y son problemas bien complejos. Pero aquí es una cosa simplificada y que genera entretención. En el fondo... es como yo puedo hacer mi ruta más larga, qué sé yo, ya tú vas a explicar de qué va el juego. Te cuento. Claro, es interesante el tema que iba a mencionar yo, del problema matemático, que es una de las fuentes generalmente de las cuales nacen los juegos de mesa, sobre todo aquellos diseñadores que diseñan primero una mecánica y posteriormente le agregan el tema. A diferencia de otros que inventan primero el tema y luego le ponen la mecánica. Aquellos diseñadores generalmente son y diseñan más por intuición que por cálculo. Me parece que este Alan R. Moon es de los segundos que menciona, aquellos que diseñan calculando primero una mecánica y posteriormente le pegan el tema, como se dice vulgarmente. Sí, pero está bien pegado, ¿eh? O sea, el juego es bonito. No sé. El juego es bonito. Aquí tengo mis reparos ya. No, pero bueno, sí, hay que pensarlo. No digo que sea un mal juego en lo absoluto. No, yo estoy diciendo que... Pero tengo mis reparos que los voy a comentar más adelante. Sí, yo estoy diciendo que respecto al tema. No solamente estoy diciendo que la sensación que te da la primera vez que lo juegas es que sí, efectivamente tú estás haciendo las conexiones entre ciudades y estás conectando vías entre ciudades. O sea, a mí me dio una grata sensación la primera vez que lo jugué. Además que es muy bonito, así... No, el juego es grato, o sea, es grato, sí. Está todo súper bien. Eso es indudable. Está todo súper bien hecho. Hay un detalle en las cartas, que las cartas son de colores. Sin embargo, A pesar de que son de colores, Eso es muy destacable. Aparte de que Eso es son lo bien que vas a decir. bonitas, las cartas tienen una simbología típica. No, las cartas de color son todas iguales, las del mismo color, y la gráfica y los elementos gráficos se diferencian de otro color. Así que una persona daltónica, por ahí sabemos que hay algunos jugones daltónicos, pueden jugarlo sin problema porque en las cartas tienen simbología, una simbología que es diferente. Y son detalles del diseño que son súper importantes destacar. Que al final lo hacen llegar a más público también, Sí, sí. por supuesto. A lo mejor ni se usa eso, pero eso muestra la dedicación digamos, del esfuerzo invertido en el juego. Mira, te cuento otras particularidades. Este señor tiene varios juegos del tema de las rutas. Y tiene uno partiendo del año 90, que se llama Airlines. Lo buscamos acá en BGG y la verdad es que es bien antiguo. El diseño es bien antiguo de Abacus Spiele. Y la verdad es que es bien, si uno ve el tablero, qué sé yo, es un juego antiguo. Es un juego que tiene un diseño gráfico antiguo, pero ya se ven los primeros esbozos ahí de conexión de ciudades, qué sé yo. Después tiene otro De jueguito, generar rutas, sí, después claro. tiene otro jueguito en 92 que se llama Santa Fe, que ya incorpora la mecánica del tren. El Airlines naturalmente era de aviones. Santa Fe Me lo ya imaginaba. muestra, sí, ya muestra justamente conexiones de trenes. Nuestros amigos los Sí. trenes. Y nada, pues después viene el Union Pacific, ya es más moderno, 99, del año 99. Y ya este juego se publica por Río Grande y Amigo Spiel y otra empresa. Y ya tiene un diseño ya más acabado. Ya aparecen los trencitos, los meeples de trenes. Meeple, no es un meeple, es unos trencitos pequeñitos de colores. Ya, y se empiezan a ver ya más cercanías con el juego final del que hablamos, que es el Ticket to Ride. Después. Tal vez cabría mencionar que Santa Fe y Union Pacific son, no sé si empresas, redes o vías ferroviarias muy tradicionales y muy conocidas en Estados Unidos, de ahí los nombres, Sí, correcto. como Sí, interludio correcto. también. Después de estos dos que tú mencionas, aparece el Santa Fe Rails. Eso es en el 2001. Y este juego vuelve a tener los trencitos, se repite. Aquí la cosa es bien particular, ¿eh? El diseño y la empresa que lo publica es GMT. ¿Ya? Sí. Y el diseñador, el artista, digamos, el ilustrador, es Mark Simonich y Roger McGowan, que son actualmente, si tú ves los juegos que se producen por GMT, los que están encargados del diseño gráfico y de los mapas y qué sé yo. En particular, Personalmente no me gusta mucho el arte de GMT a mí, así que no sé si lo dices como loa o como. No, no, no, O no. como La perjurio del verdad es juego. que me gusta mucho y he estado mirando. Bueno, me he comprado varios juegos GMT ahora último. Y la verdad es que los mapas de Mark Simonich me gustan. O sea, no sé lo que tienen, pero me da la sensación de que son muy funcionales. O sea, aprovechan muy bien los espacios, están muy bien orientadas las cosas, los textos todos muy claros. A pesar de que GMT tiene una calidad de producción. Me Sí, la parece, verdad es que me encuentro medio me, espartano el sí, diseño pero me parece, me típico parece de bien, sí, GMT. es funcional, sí. Sí, de todas maneras tiene que serlo así. Pero te digo, por ejemplo, en los mapas, qué sé yo, no, o sea, muy, muy bueno. Es el datito con el Santa Fe Rails. Y luego del Santa Fe Rails, que es el 2001, aparece el 2004, el Aventureros al Tren. ¿Sí? Y este juego ya la rompe y tiene una edición, no sé cuál será el volumen de edición de estos juegos, pero varias personas por ahí han comentado que un juego que gana un premio tiene garantizado cientos de miles de copias de producción en el Eso es mercado. lo que he escuchado siempre yo al respecto de ese Sí, premio, sí. en el al mercado alemán, se habla siempre de que un juego que gana, por ejemplo, las Spiel des Jahres, el juego del año, tiene una tirada asegurada de 100.000 juegos. Aquí estamos hablando... 100.000 es el número que he escuchado, sí, efectivamente. Ahora, yo estuve en Alemania por trabajo y el juego ganador uh-huh. era el Kingdom Builder. ¿Ya? Y habían... Del año pasado, sí. Y yo te digo que en las tiendas habían cerros de Kingdom Builder. O sea, cerros de cajas de juegos del Kingdom Builder. Ahora... Y no me trajiste ni uno. La verdad es que no es un juego que a mí por lo menos me... No, la verdad que es la mecánica esa no me atrae. No me atrae ni el Dominion, ni creo que tampoco me atraiga esa. Pero eso habla un poquito de la... Bromeándote nomás. Pero eso yo creo que habla un poquito de la presencia del Spiel des Jahres, sí, en la importancia del mercado alemán. En Estados Unidos no sé cómo... Ahora, Emilio, una consulta ya que has visto un poco más el tema de los juegos publicados por este autor. ¿Tú crees que pueda decirse que el Ticket to Ride sea un pico o un culmine de evolución desde el... ¿Cuál fue el primero que dijiste de trenes por lo menos que había sacado? El Santa Fe. No, parte con el Airlines. Parte con el Airlines. No, pero hablando del tema de los trenes específicamente. ¿O no? Por lo menos que se vea en los tableros del componentes comunes o elementos comunes que se pueda ver una misma línea. Sí, tú vas viendo cómo va evolucionando el tipo de tablero. O sea, tú ves... Sin conocer los juegos, pero sí. yo sé que tú no tienes esos juegos. Nada. Pero o sea, hay que decir que somos relativamente nuevos en el mundo de los juegos. Sino que siendo subjetivo al respecto, sí, obviamente. Sí. Somos relativamente nuevos respecto a este mundo, así que comentamos más que nada lo que vemos y lo que podemos leer. Y sí, fíjate, los primeros juegos usan una fichita ahí para los trenes de colores, qué sé yo, manejo de cartas y unos tableros bastante, bastante feitos. Pero la verdad es que sí, tú vas viendo la evolución de uno al otro, después van apareciendo las fichas que son... que en Chile a las fichas le decimos los monitos, por si acaso, por ahí nos escuchan los meeples o las fichitas o las fichas o los tokens, sobre todo si tienen forma humanoide. En general, todo lo que es un token o lo que es un meeple, a veces sin querer decimos monito es para nosotros eso, por si lo mencionamos. Creo que por ahí la Katie. Lo dijo en una entrevista o algo así, me parece que en la entrevista Ojo al Dado o algo así, no estoy seguro, pero sí, la escuché pero no lo recuerdo, si lo realmente me parece que hizo mención de que sí, yo mismo los monitos, ¿ya? pero son estas figuritas, es posible que el recuerdo me traicione. Sí, y aquí en el Union Pacific ya se ven esas figuritas, entonces sí hay una evolución en el Santa Fe, naturalmente ya ahí tú ves que el tablero ya tiene una distribución, una forma, los nombres, las conexiones, las fichas ya son ya claramente muy parecido a lo que finalmente salió como Ticket to Ride. Eso como información del autor. Tú ahora nos vas a hablar. Vamos con la ficha, ¿sí? ahora. Bien, estamos hablando, como ya hemos dicho en repetidas oportunidades, del juego Ticket to Ride, cuyo título en castellano es Aventureros al Tren, del autor Alan R. Moon. Juego publicado por la editorial Days of Wonder y que es de 2 a 5 jugadores de 30 a 60 minutos, pone la caja por lo menos. El juego es del año 2004. Eso con respecto a la data técnica del juego. Interesante. Y que también, como mencionaba Emilio... La edad de los jugadores, aquí en la BGG, si uno mira, dice que es sobre 8 años. Sí, me parece... También decir, aunque ya se mencionó que este juego es el ganador del Spiel des Jahres del año 2004. Premio importantísimo, como ya hemos mencionado. Sí, tal vez no lo había mencionado, no recuerdo haberlo mencionado, así que es bueno que lo puntualice. Claro, un premio súper importante en el mundo de los juegos y lo que hablamos, asegura las tiradas. Lo que tú decías recién, el tema de los jugadores, la edad es importante también, sobre 8 años, no sé, me da la sensación que es un poquito más de edad. Más complejo, yo lo tiraría para 10, sí, si me lo preguntan a mí. Sí, tal vez 10 años o más, No, ocho muy chiquititos todavía. Para entender el tema de las mecánicas. Uy. ¿Ya? Claro, guiado con guía puede ser tal vez, pero para jugar ya independiente yo lo tiraría a partir de los 10 años. Sí, ya cuéntanos más de qué va el juego, de qué se trata. Bueno, vamos entonces a lo que es un poco más medular sobre la reseña tal vez y tal vez alguna crítica al respecto del juego. El tipo de juego, yo creo no equivocarme al decir que es del tipo Eurogame y la temática marcadamente es de trenes. Ahora dentro de la temática trenes nos encontramos con una variedad bastante amplia. Desde los 18XX hasta juegos más sencillos. Para mi gusto, este juego habla sobre lo que es el viaje en tren y no sobre lo que es el tren como medio de transporte. Me entrampo un poco tal vez en el sentido de que este juego habla sobre, como ponía ahí en la introducción, sobre una apuesta de unos amigos de hacer algunas rutas, de visitar ciertas ciudades. En el fondo, el tema que propone es viaje en tren y no digamos el movimiento de trenes a través de vías, sino que el movimiento de personas de una ciudad a otra a través de los trenes. Pero no se Esa es juega, la crítica que yo sí, tengo. pero no se juega respecto de eso. Porque en el fondo, No, no. para que expliques eso. Esa es la crítica que yo me mencionaba hace que o que te da alguna luz hace un rato atrás con respecto que tengo a este juego. Bueno, en la caja sale un tren enorme, habla sobre la apuesta de estos amigos basada en la vuelta al mundo a los 80 días en 80 días de Julio Verne, pero la verdad que uno al jugar el juego no eso no se siente o por lo menos yo no lo siento en ningún momento, ni la apuesta ni el viaje en tren, ni nada de eso. Tal vez soy muy parco yo al jugar. No sé si a ti te sugiere el tema del viaje en tren. No, nada, es una competencia en el fondo. Cuantas más rutas puedo hacer, cuantas más conexiones puedo hacer. Pero de viaje, no, en realidad nada. Es de qué manera puedo combinar mejor mi. Hay que explicar un poco qué es con cartas, ¿cierto? Y sí, la sensación es una competencia para poder ganar con tu juego ciertas rutas que son objetivos. Que es la conexión, es lograr las conexiones o lograr las vías que conectan dos ciudades entre ellas. Bueno, Directamente, tal vez yo tenga una sí, tra directamente o a través de otras ciudades. Así que esa es la mecánica. tal vez una tranca que tengo yo con respecto a los juegos de trenes. Lo mencionaba Vasco, me acuerdo, en algún episodio de su podcast, La Voz de su Juego. Con respecto a que la verdad uno lo que quiere, o por lo menos yo lo que yo quiero es un juego donde uno maneje los trenes y los conduzca por una vía llevando distintos tipos de cargas sin tener que estar armando las vías ferroviarias ni estar jugando con acciones y cosas más duras, sino que un juego donde, como decía Vasco en aquella época, donde los trenes hagan chuchú. Yo en este juego no lo veo. Eso es a lo que me refiero en el fondo. Sí, es bien raro eso. No, la verdad es que no es un tema pegado, pero pienso que es un buen tema. O sea, el tema que le han pegado a la mecánica calza perfecto, ¿no? A pesar de que no te dé la sensación, yo creo que el tema de las conexiones, las rutas, además que está basado en una realidad. Nosotros vivimos en un país que es largo y angosto, donde en realidad existe una pura vía de norte a sur. En cambio, en otros países que son más grandes Claro. y en Europa, la transversalidad y de las vías, los cruces y todo, estas verdaderas redes, estas telarañas de redes ferroviarias existen. Acá no. Pero el juego Sí, muestra la eso, verdad es que muestra la telaraña de redes ferroviarias y las múltiples. aquí en Chile es bien frustrante el tema Sí, ferroviario. y el tema de las conexiones, eso yo creo que está muy bien. O sea, ¿cómo logro yo llevar o conectar, que es el objetivo en el fondo de las cartas, tal ciudad con tal ciudad? y competir por esas vías que están disponibles, que en algún caso son únicas y en otros casos son duales. ¿Sí? Son poquitas las que son duales. Estamos hablando del juego base, Ticket to Ride original, que muestra... Sí, lo había olvidado mencionar. Muestra el mapa norteamericano, donde sitúa cierta ciudad y hace ciertas conexiones entre una y la otra. Ahí sonó una música, no sé qué pasó. Sí, disculpa, prendí el iPad, estaba buscando el juego en iPad. Que... Se me olvidó quitarle el sí, sonido. Sí, cosas del amateurismo. Pido disculpas. Me abochorné incluso. Ya, ok. Eso. Bien, ¿qué te parece hablar un poco sobre los componentes? Aunque ya hemos mencionado un poco, tal vez sería bueno hacer una especie de unboxing virtual del juego. Sí, mira, el tablero es súper bueno, es súper grande. La verdad es que como toda producción de Days of Wonder, los componentes son notables, por decirlo menos. Sí, son buenos componentes, pero aquí vamos a entrar en una polémica, son plásticos. Sin embargo, por lo menos en la experiencia que tengo yo, es tu alma meritrash. No sé si... Sí, no. El asunto es que, no sé si tú tienes más juegos de Days of Wonder, pero ellos siempre, o por lo menos los juegos que tengo yo, he notado que siempre tienen la preocupación de por lo menos un componente hacerlo de madera. En el caso del Ticket to Ride, son los contadores de puntos de victoria de cada jugador. Los cilindros de colores son de madera. Sí, pero... En el Misterio de la Abadía, por ejemplo, los dados también son de... No te salgas del Ticket to Ride. Pero la relación madera-plástico debe ser como... Ah, no, por supuesto. Debe ser como 300 a 6, una cosa así. Sí, mucho, ahí se... Sin embargo, bueno, habría que tal vez especificar que si fuesen en madera serían unos... La forma geométrica sería un paralelepípedo pintado de algún color, los modelos de vagón plástico, que la verdad hay arte ahí con el tema de las figuras de madera. Es cosa de ver los caballos del Horse Feeder. Eso sí que es abstracción. Oh, qué horrible. No, a mí me gustan, son como unos chanchos, no sé. Es divertido. Frecuentan mis pesadillas esos caballos, pero bueno. Volvamos al Ticket to Ride. Sí, mira, los componentes son buenos. Son buenos los componentes plásticos, trenecitos de colores. Son 240 trenes. Un detallito que el juego trae, que trae trenes de repuesto. Tres para cada jugador. Porque es un buen detalle. No todos los juegos traen elementos de repuesto. Este los trae, se agradece. Sobre todo cuando uno tiene niños chiquititos y uno saca los juegos con ellos. Es importante tener ese backup. Tengo la experiencia de fichas mordidas, losetas mordidas, ficha extraviada, de repente moviendo cosas, he encontrado componentes de juego por ahí, los niños los sacan. ¿Qué más trae el juego? Lo que tú contabas del tema de los componentes, yo tengo una pequeña cosa ahí con las cartas. Este juego trae cartas, 144 cartas de juego. Exactamente. ¿El tamaño vas a decir? Sí, el tamaño. El tamaño de las cartas es un poco incómodo. Yo la primera vez no me acostumbraba. Y el tamaño de las cartas es complicado al principio. Bueno, yo le veo una virtud al tema de las cartas pequeñas, que en el fondo es el espacio que permiten ocupar, ya que no siempre uno tiene una superficie de juego tan grande como quisiera. Sí, es verdad. El tablero es grande, es un tablero de 6 paneles cuadrados, que son del porte, cada panel cuadrado es del porte de la caja del juego. Una vez desplegado, ocupa bastante espacio. Y por lo menos al estar 5 jugadores alrededor de él, los espacios alrededor del tablero se achican bastante cuando uno ocupa una mesa, digamos, normal. Sin embargo, yo tengo entendido que la expansión 1910, corrige ese tema o no? La verdad yo no la tengo, sé que tú la tienes. Sí, hay una mejora en respecto al tamaño, pero además incorpora nuevos destinos. Cuando tú juegas el juego original, claro, sí. En realidad la cantidad de destinos, que en el fondo es el objetivo del juego, lo que te da puntos, son una cantidad de X, y en la expansión aparecen más destinos, y lo otro es que las cartas son de tamaño normal. Son las típicas cartas... Sí, un tamaño más sí, estándar. Sí, son las típicas cartas grandes. Entonces, a la mano, en la mano se siente mucho mejor. Bueno, fíjate que a mí nunca me molestó el tema del tamaño de las cartas. Tal vez jugando en forma posterior con otras, sea... Uno pille la diferencia, pero como te digo, como siempre jugué con cartas pequeñas, nunca me llamó la atención el tema, salvo cuando nunca había visto cartas tan chicas. Sí, bueno, pero es un detalle, no molesta, uno se acostumbra rápido al tamaño de las cartas, así que nada. Lo que sí lo que sí molesta es barajarlas. Sí. Las cartas chicas esas. Sí, sí. Pero mira, es realmente problemático. Sí. Lo que sí recomendaba en 1910 es por el tema de los destinos, o sea, más allá del tamaño de las cartas, la expansión en 1910, yo la recomiendo por la ampliación de la cantidad de destinos que uno tiene, ¿ya? Así que, nada, hay hartos componentes, hay plástico metido entre medio, un tablero gigante, unos poquitos componentes de madera, como dice Tomás, vienen unas cartas promocionales de Days of Wonder, que no sirven para nada, pero no, los materiales están súper buenos. Bueno, otro aspecto destacable que no hemos mencionado tampoco es el tema de la independencia del idioma que tiene el juego. Sí, sí, si bien sí, es cierto. Yo por lo menos tengo la versión en inglés y salvo la lectura del reglamento, que uno la verdad se lo puede descargar en castellano de cualquier parte. Los componentes no incluyen texto, por lo cual es totalmente el juego independiente, sí, del idioma. Es verdad. Salvo los nombres de las sí, ciudades. No, eso es verdad, eso es verdad. No implica ningún reto. Sí, eso es muy bueno. El tema de la independencia del idioma es importante. Sobre todo para un juego que tú juegas con gente que no juega, se agradece. Claro, porque este es un juego apuntado, digamos, a un público familiar, que tampoco lo habíamos mencionado, más que nada. Sí. Bueno, súper interesante. No sé si interesante que yo también. No sé si tienes algún otro dato. El Con tema... respecto a los componentes, me parece que no. Tú tenías por ahí una información, no sé si quieres que la lea yo. Respecto a las otras versiones, porque este juego tuvo tanto éxito que sacaron todas las versiones inimaginables que se nos podrían imaginar. Sí, tengo el detalle, pero la verdad quería dejarlo para más adelante. Ajá. Uh-huh. Para pasar directamente a una tal vez explicación de lo que es la mecánica del juego, cosa que nuestros escuchas que no lo hayan probado más o menos se puedan dar una idea de qué es lo que estamos hablando antes de seguir recabando en el tema. Sí. Bien, el juego, como mencionaba Emilio, es una, digamos, una redundancia en el tema del problema del viajero. La gracia del juego es unir recorridos y poco más que eso. El tablero nos enseña un mapa de Estados Unidos y el norte de... el norte y el sur de Canadá, en el cual cada una de las ciudades que aparece está unida por líneas de trenes. Lo que propone el juego es que a un jugador se le entregan cartas de destino en las cuales tiene que unir una y otra ciudad. Una Dime, cosa. Emilio. Ahí te confundiste un poco cuando quisiste decir el sur de Canadá, el norte de Canadá. Lo que pasa es que si uno mira el globo terráqueo, Punta Arenas está al sur de todo. Entonces cualquier cosa está al norte de Punta Arenas. Entonces yo creo que por ahí surge la confusión. Todo es relativo. Sí. Todo es relativo. No, es el... Me confundí si son las ciudades del sur de Canadá, que es donde principalmente está concentrada la población de aquel Pero país. Pero no es menor el dato de que todo está al sur todo está al norte de Punta Arenas. Sí. El resto del mundo está al sur. Bien, la gracia del juego es unir entonces estos tramos. Cada jugador se le entregan objetivos de unir ciertas ciudades y cada uno de esos objetivos está asociado a un puntaje. Ahora, el problema de unir aquellas ciudades es que los jugadores tienen que reunir cartas de un color. Dime, Emilio. No las elige. Los destinos se sacan de un mazo. Es importante, donde uno decide no tomar esos destinos. Es importante decirlo. Claro, estoy tratando de explicar a grandes rasgos. La verdad que, claro, específicamente la mecánica permite sacar de un mazo a ciegas, digamos, tres cartas de destino y uno puede elegir, puede quedarse en el fondo, decidir quedarse con una, dos o las tres cartas que uno saca. Sí, súper importante eso. Y me perdí en la explicación que estaba dando. No, estaba explicando la mecánica de la selección. ¿Me puedes ayudar, tal vez? De los destinos. Está aplicando la mecánica en la selección de los destinos. Yo te decía que uno no los escoge, sino que los saca al azar y tú uno toma la decisión de quedarse con uno, dos o tres de ellos. ¿Sí? Eso. Claro, ahora la consecución de varios objetivos va otorgándole a cada jugador mayor puntaje. Obviamente el objetivo del juego es obtener el mayor puntaje posible. Ahora, yéndonos a ya un poco más específico en la mecánica, cada jugador, de los 2 a los 5 que juegan, se le asigna un color distinto. Y en el fondo, al principio se le entregan ciertas cantidades. Hay dos tipos de cartas en el juego. Cartas con vagones que son de colores, que si bien es cierto, se repiten algunos con los colores de los jugadores, son colores independientes. Tienen que ver con las vías. Exactamente. Porque las vías también tienen colores, las vías que unen las ciudades. Y la gracia es que los jugadores vayan buscando las cartas con vagones que sean del mismo color para poder aspirar a las vías que sean de esos colores respectivos, para poder ocuparlas con sus vagones de tren. Así se van formando las líneas y en el fondo se va obteniendo puntaje, tanto por la cantidad de trenes que se ocupan para llegar de una ciudad a otra, y tanto por el puntaje que asignan cada una de las cartas objetivo. Todo eso se suma y finalmente da unos puntos de victoria finales para cada jugador. Eso es importante, que uno puntúa por poner trenes en el tablero y por completar objetivos, que es lo que al final te da más puntaje. Se entrega también un bono de puntuación al final al jugador que logró hacer digamos, la línea continua de trenes más larga sobre el tablero, que son 10 puntos de victoria que muchas veces deciden la victoria del juego. Todo esto que digo, sí, dentro de lo que es el juego original, el tablero americano. Ya que existen otras versiones del juego que incorporan otras mecánicas. Por ejemplo, el tablero Europa incorpora lo que son las estaciones de tren, lo que son también los ferries y los túneles, y así otras mecánicas complementarias y detalles que incorpora cada una de las versiones posteriores. Sí, tú nos ibas a hablar un poco también del tema de las otras versiones, ya que lo mencionas. Ya que lo menciono, hablemos de eso. Bien, el juego original, como decía Emilio al principio, fue editado en 2004. Es un juego individual independiente que está basado en los mapas en el mapa de Estados Unidos, como ya he dicho, y el sur de Canadá. Es conocido normalmente como el Ticket to Ride America. Posteriormente, el mismo año, salió una expansión para este juego, que es conocida como el Mystery Train, que añade nuevas cartas al mazo de objetivos en el mismo juego con el mapa de América. El año siguiente sale el Ticket to Ride Europa, el año 2005. También es un juego independiente, no es expansión ni tampoco complementa al Ticket to Ride America, el cual en el fondo prácticamente es la misma mecánica con otras mecánicas complementarias añadidas, como ya he mencionado, en el mapa del continente europeo. Las mecánicas nuevas que incluye son las estaciones de tren, los túneles y los ferries. Sí, correcto. El año siguiente, el 2006, Sale otro juego independiente con el nombre Ticket to Ride, que es la versión de Marklin. Muchos de nuestros audioescuchas sabrán que Marklin es una famosísima y muy importante marca de trenes eléctricos alemana, que siempre se dedicó al rubro de los juegos pasivos. Son trenes eléctricos de juguete. Principalmente a los... Sí, lo que... Exactamente. Son trenes eléctricos de juguete, sí. Y junto con Days of Wonder sacaron una edición muy específica del Ticket to Ride, cuyo mapa es un país, a diferencia de que prácticamente son continentes las versiones anteriores, este es sobre el territorio alemán. Diría que es la versión más bonita porque tiene cada carta viene con vagones que son de la colección de Marklin. Y también añade mecánicas nuevas que es la mecánica de los pasajeros. Lamentablemente nos falta Felipe Campos que tiene este juego y tal vez nos podría hablar más en detalle de él. Ese mismo año, el año 2006, sale la expansión que mencionaba hace poco atrás, que es la versión USA 1910, que expande la versión original del juego con nuevas cartas de destino y también reformatea el tamaño de las cartas, llevando las cartas pequeñas del juego original a un tamaño estándar. Esta expansión además incluye las cartas de la expansión, de la primera expansión, que era el Mystery Train, sumando 35 cartas nuevas. Sí, correcto. 2007 sale el Ticket to Ride Nordic Countries, países nórdicos, también como juego independiente, cuyo mapa muestra Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Sí, aquí ya empieza a proliferar el tema de las producciones nacionales. Atacan mercado y van produciendo juegos específicos. Claro. Al igual que el Europa, incluye nuevamente las mecánicas de los túneles y los ferries. Este juego sí tiene algo bien curioso, que a diferencia de todos los anteriores, que son para 2 a 5 jugadores, este es para 2 a 3 jugadores. Como dato curioso. Uh-huh. Ese mismo año sale otra versión basada también en un país, que es el Switzerland o Suiza. El cual no es juego independiente, sino que es un complemento, ya que al comprarlo no viene con los trenes, sino que viene solamente con el tablero mapa y con el mazo de destinos. Se usan para jugarlos, deben usarse las cartas de vagones, ya sea del juego original o de la versión europea, junto también con los vagones plásticos que vienen en ellas. Uh-huh. Eso el 2007. Ya en 2008 salió un juego de cartas del Ticket to Ride, también como juego independiente, y es una adaptación a formato exclusivo de cartas. La verdad nunca lo he jugado, así que no podría hablar más al respecto de esta versión. El mismo año del 2008 sale otra versión exclusivamente de dados. Ahí ya están exprimiendo la gallinita. Sin embargo, esta sí es una expansión, no es juego independiente. Pero en las versiones anteriores reemplaza las cartas de tren por dados. También una expansión bastante, bastante curiosa. El año siguiente, 2009, sale una expansión llamada Ticket to Ride Europa 1912, que viene a ser el símil de la expansión USA 1910, pero para el Ticket to Ride Europa, añadiendo también nuevas cartas de destino. Claro, cartas de destino nuevas. El año 2010, extrañamente no hubo sofisticación alguna del juego, y nos saltamos al año 2011. En 2010 estaban disfrutando de los intereses percibidos por las ganancias de todos los años anteriores, yo creo. Seguramente. El año 2011 comienzan a salir las colecciones de mapas. ¿Puedo investigar ese dato, freak? Las colecciones de mapas en el fondo... Sí, sería un, interesante. ¿Qué un buen ¿qué tema hizo, para, sí, ver, ¿qué hizo, qué hizo, para ver qué sucedió ahí? ¿Qué hizo Alan R. Moon ahí en el año 2010? Como decía, el año 2011 comienzan comienza Ace of Wonder a sacar colecciones de mapas, muy similar a lo que era la versión suiza del juego. En el fondo, en que en la caja vienen uno o más mapas, tableros, digamos, de algún país o región específica, con las respectivas cartas de destino. Este, por ejemplo, que sale, el primero que salió en 2011, se llama Team Asia y Legendary Asia. ¿Ya? El cual incluye tableros que muestran el continente asiático, desde Turquía hasta Japón. Y añade mecánicas nuevas como rutas montañosas. Ese mismo año, el 2011, sale otra colección de mapas basada exclusivamente en la India. Sin embargo, también incluye el mapa de Suiza, que había salido ya en el año 2007 como complemento del juego. Ahora añadiéndolo a la conexión de mapas. Uh-huh. No sé si está muy enredado necesita alguna explicación aquello. Es un dato curioso. 2011, otra expansión curiosa, Ticket to Ride, Alvin and Dexter. Añade un poco más de caos al juego con la adición de dos figuritas de monstruos, los cuales producen caos en las vías. Las destruyen, las cortan. Uno es un monito, como decía Emilio, basado tal vez en Godzilla, y el otro una especie de alienígena. El año siguiente, el 2012, continuando con la colección de mapas de Ticket to Ride, sale el Corazón de África, cuyo tablero enseña el centro y el sur de África, y añade como mecánica nueva cartas de terreno. No la tengo asociada a un año, pero me parece que también salió el año 2012 más que una expansión, un complemento de juego que se llamaba Halloween Trains, el cual era un conjunto de los vagones plásticos para el juego, pero que eran muy muy orientados al tema de Halloween, unos vagones naranjos que cargan calabazas, pero no son más que un exotismo dentro del juego, no. No son más que eso, es un set temático de fichas de vagones. Ah, ok. Y finalmente, en 2013, tenemos otra colección de mapas que es Netherlands, Países Bajos, Holanda, como prefieran llamarlo, que también añade alguna mecánica nueva para hacerlo tal vez más interesante para la compra, que es el tema de incluir una mecánica para canales, para el cruce de canales y de puentes. Con respecto, tal vez un poco, añadir al complemento ese del Halloween Trains, tal vez dato curioso también, en la edición de un mundial de Ticket to Ride, el primer premio del ganador también, dentro de sus premios está considerado un set de trenes también para jugar, que eran de oro de 18 quilates. Como, ¿cuántos trenes son? ¿Los 43 trenes? ¿40 trenes? 45. Esos mismos, pero fabricados. 45 fabricados en oro. Sí, creo que en realidad eran para el ganador del mundial. Eran bañados nomás en oro, no eran de oro macizo. Una pequeña diferencia. Muy seguramente, pero en la publicidad salía eso. También junto con un viaje en el Expreso Oriente, que era también parte del premio. Oye, volviendo al dato freak del año 2010, editó el Isla Dorada, por si acaso, que es un juego bien conocido. Isla Dorada. Así que no se fue de vacaciones, no fue a disfrutar de las ganancias. Ahí está la explicación, entonces. Estaba en otra, estaba produciendo otra cosa. Bueno, eso, yo creo... ¿Qué te parece a ti, Emilio, la interacción entre los jugadores del juego? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sí, yo creo que para ser un juego base, o sea, un juego no base, un juego tal vez sencillo, es bueno que no haya tanta interacción, porque la verdad es que hay interacción en el sentido de que hay que pelearse las rutas en el tablero. Y tienes que... Yo encuentro que la interacción es más casual que No, provocada. claro, por supuesto. No te da esa sensación Pe a sí, ti. pero te produce la sensación de que... O sea, el ansia es tener las cartas adecuadas para poder ganar cierta ruta. Y eso genera un poquito de tensión, pero es parte del juego y no es tanto, ¿no? O sea, si te ocupan una vía, hay varias alternativas, así que no hay muchos problemas con eso. Pero creo que el nivel de interacción Yo creo que eso es un que es poco. pequeño, yo creo que es suficiente para el tipo de juego, para el tipo público al que está siendo Sí, eso creado, es está cierto. súper Eso es bien, cierto. Tal yo. vez los jugadores más avanzados buscan más interacción entre jugadores. Sí. Y eso es un poco, tal vez, la pega que le veo yo a los juegos hechos matemáticamente. Porque la verdad, yo en términos propios me gustaría un poco más de interacción. Pero no se puede porque los componentes están tan ajustados a lo que uno tiene que hacer y la cantidad de turnos en el fondo que ofrecen los componentes se ajusta a realizar lo que uno tiene que hacer y no en el fondo a putear a los otros Sí, jugadores. correcto. Si uno se dedica a putear a los otros jugadores, tiene que olvidarse de completar la vía más larga Sí, y digamos que aquello. esa palabra significa molestar, ¿eh? Molestar. Porque sí, la interacción es poca, no es harta. Quería comentar otra cosa que tiene que ver con la duración. En el juego base la duración es como de 1 hora. La caja dice 45 minutos, pero en realidad es alrededor de 1 hora, ¿eh? Con explicación de reglas que son bastante sencillas, mostrar un ejemplo en Claro. la mecánica para que la gente se enganche y ponerse a jugar es muy rápido, pero dura 1 hora, ¿no? Pero eso es para partidas de Sí, iniciación, diría estoy yo, claro, hablando del cuando tienes que principio. explicar las reglas, pero con un grupo. Sí. Eso, bueno. Pero ya que los jugadores conocen el juego, yo diría que la duración que sale en el reglamento se ajusta bastante a la realidad. Sí, por supuesto. Ese es el Ticket to Ride. El juego que se ha exprimido hasta el máximo, que en estos días ha salido nuevamente a la palestra, digamos. Ha estado más visible. Hay varias personas que han hecho sus top 10, sus top 100, su juego favorito. Y por ahí han salido como, ha sido elegido como, si no el mejor, estar dentro de los mejores. Y sí, yo creo que Es sí. que fíjate que como juego familiar, yo encuentro que es lo más adecuado y que lo que más podría tirar dentro de lo que es lo que se puede seleccionar en el mundo de los juegos de mesa. No, y además pinta Porque los para... componentes son Sí, no, preciosos. y Dime, pinta ¿sí? para juego de Hasbro, por ejemplo, un juego de supermercado, de grandes superficies, de tiendas. O sea, es Exactamente. ideal para un mercado de ese Exactamente. tipo, reemplazando los viejos juegos, Podría tirar. ¿sí? Reemplazando los juegos tradicionales. Claro, yo en mi, eso es un poco lo que hablaba yo en mi última entrada que puse en el blog, en el fondo de que los juegos que prácticamente tienen secuestrado el mercado son juegos de mecánicas que están añejas ya y yo creo que este juego podría tal vez ser el caballo de batalla en el fondo para pegarle el empujón al lado a esos juegos. No sé si destronarlos, porque la verdad están muy bien situados. No sé si lamentable o afortunadamente están muy bien situados el Monopoly, el Risk. Tal vez ya a estas alturas de la vía sea imposible sacarlos del trono en el que se Sí. encuentran, pero El otro es el Catán, ¿eh? Que también se juega yo este harto. juego lo veo como el Sí, candidato. a mí el otro que me gusta harto, Pero Catán no me gusta tanto, pero el otro que lo veo así como yo súper nunca lo he jugado y la novedoso, verdad no me tinca sí, nada. el otro que lo veo súper novedoso, el Carcassonne. O sea, un juego que tú construyes el tablero, eso es, para la gente que no lo conoce, es súper novedoso. Y también son bonitos los componentes, entonces... Ese es otro juego que es pequeño, que el valor es ajustado, es más económico que el Ticket to Ride. Podría ser un juego de entrada a romper el mercado, pero bueno, no sé, quizás cuándo vamos a ver De eso. hecho, este juego tuvo una publicidad. Tuvo una publicidad que yo supe se proyectó en salas de cine. no sé en dónde, me imagino que en Estados Unidos, una publicidad bien interesante, bien, bien entretenida. Lamentablemente no sé el impacto en ventas que habrá tenido en Days of Wonder. Pero yo creo que esa fue la idea de aquella publicidad, de posicionar el juego dentro de lo que es la cultura pública, de que el público general en el fondo sepa de la existencia de juegos más allá de lo que Hasbro y Mattel nos tienen mal acostumbrados, tal sí, vez. Sí, es cierto eso que tú mencionas. Ya pues, me parece súper interesante el tema. Creo que lo que podemos decir al final de la sección es que es un juego súper recomendable. O sea, si alguien no lo ha jugado, absolutamente súper recomendable. Para la familia. Siempre hablan de juegos de iniciación. Yo no soy partidario de eso porque en realidad conocer los gustos de una persona es súper complejo. Hay juegos que los he visto como súper interesantes y al minuto de jugarlo en realidad no lo son o no me atraen. Hay gente que los juegos que son abstractos no les interesan. A mí son los juegos que más me fascinan. O sea, juegos que no tienen tema. Es complicado, el tema de los gustos es subjetivo, así que pero lo que sí se puede decir es que es un juego sencillo. Es un juego sencillo. Un alcance que haría yo es que tal vez en los juegos importantes de la línea Ticket to Ride en el fondo son o el original o el Europa. Tal vez el Marklin. Pero como he escuchado en varias partes también, y comparto aquella opinión, son que las entregas posteriores a eso, las colecciones de mapas, la verdad, y expansiones, no ofrecen, no las expansiones en realidad, como la 1910 o la 1912 para el original y el Europa, pero las colecciones de mapas que han salido posteriormente dicen muy muy poco el tema, la verdad. Sí, lo que ganas con las expansiones 1910 y 1912 es rejugabilidad. O sea, tener nuevos destinos, claro. Tener nuevas combinaciones, más posibilidades de hacer cosas. El asunto es de aquellos que han jugado esas colecciones de mapa que ofrecen nuevas mecánicas como las rutas montañosas, las cartas de terreno, los canales, en el fondo exprimir la misma cáscara ya, que ya en el fondo no puede tal vez dar más jugo. Tal vez alguien que sea nacional del país que se representa pueda ser interesante, pero la verdad más allá de eso no. Sí, Chile no sería interesante. Hablando de eso mismo, tal vez eso me recuerda. Hay sí, un montón de expansiones que son caseras. Habría una ruta única. Que son caseras y me recordó una vez, como diseñador amateur que soy, se me ocurrió la idea de hacer un Ticket to Ride en la Tierra Media, por muy freak que suene, y lo puse en la SK, me acuerdo, y alguien me dijo, pero si eso ya existe, y me pone un mapa sacado de la DGG de la Tierra Media, no me acuerdo, ponte tú que haya sido Minas Tirith con por ejemplo, Rivendell. Y era la vía que salía, una única vía, ni siquiera doble. No sé si habrá sido un chiste o qué, pero yo, el caso es que Chile podría hacer algo, un Ticket to Ride Chile podría hacer algo muy parecido a eso, la verdad. Pero sí, como decía, hay hartas expansiones caseras de tableros nacionales. Hay uno en noruego bien bonito, otro en Inglaterra. Hay un Portugal, España, también he visto. Sí, hay expansiones locales. Me hiciste acordar de los juegos 18XX. Y hay una expansión. Hay un tablero de Chile. Hay un tablero de Chile. Está, existe. Me parece que sale con, si no me equivoco, con Argentina. Pero, o Perú y Chile, una cosa así. Pero son demasiado, demasiado específicos. Yo creo que, específico. Basta con el juego local nomás. No creo que llame mucho la atención a los durillos de los 18XX. No, sí, fíjate que como... sí, fíjate, 18 gigas. Como exotismo. Que con lo que tiene ya es suficiente. O sea, si quieres ampliar un poco aquí, un poco allá, agregar un poco más de fichas más complejas, a lo mejor algún día hablamos de eso, pero es otro tipo de juego. No tiene nada que ver con esto. ¿Estrategias? Bueno, dicen que hay estrategia. ¿O vamos cerrando? Yo creo que vamos cerrando. El tema de la estrategia es mejor dejársela a cada uno. Yo creo que el Ticket to Ride no da para comentar estrategia, aunque dicen que hay. Tomar las rutas de abajo, asegurarse con la ruta larga de la parte inferior del tablero. Son tonteras. Yo creo que la verdad, la verdad es que uno tiene que explorar. Ir a las rutas largas. Sí, lo que uno tiene que hacer es explorar, ¿no?, el juego e intentar diferentes veces diferentes cosas. O sea, es la única forma de ver, de entretenerse. Si vas a hacer lo mismo siempre, en realidad no tiene mucho sentido. Una ayudita para los principiantes: evitar algunas ciudades. Para terminar, son tres que voy a mencionar. No me mires con esos ojos. No digas eso. Deja. No, son una ayudita para los principiantes. Unas ciudades que son atolladeros y que la verdad es mejor evitar, porque siempre se saturan y se que son Toronto, Phoenix y Miami. Hay veces que son inevitables, pero si pueden pasar por al lado o buscar destinos que no incluyan el paso por ahí, tanto mejor. Ya, eso nada más. Ya, bueno, recién escuchábamos la segunda parte, que era la referida al Ticket to Ride. Ahora hemos pasado a la tercera sección de este primer programa piloto. Versión 2, revisión 3. Y experimento. Versión 2, revisión 3. Sí. Y ahí casi tuvimos una catástrofe. Esperemos que no haya ocurrido. No haya ocurrido nada. Y ya, es cosas del amateurismo. Mi culpa, sí. Mi culpa. El tema siguiente tiene que ver con las novedades y actualidad. Tenemos aquí algunos temas que queremos comentar que tienen relación con juegos. En la introducción hablamos de la producción de juegos aquí locales, cercanos, en Latinoamérica, en Chile, en Perú, Argentina, qué sé. Y hace poquito ya, hace un mes y un poquito más, un conocido ahí, Andrés Paredes, que lo conocimos a través del Twitter, su nombre es Faber, con dos B en el nombre, nos avisaba ahí de la publicación de un juego de él que se llama Guerra en el Pacífico. Es un juego de tablero. Nosotros no lo hemos jugado todavía. Nuestro compañero ahí de blog, Limón Lúdico, lo publicó en su página. Él es un jugador peruano, y Andrés Paredes, peruano, y publicaron el juego en Perú hace un par de horas atrás. Yo me conseguí el juego, lo envió Andrés a través de un conocido, Percy, y él me trajo, digamos, yo me encontré con él, me acaban de entregar el juego, no lo he abierto nada, pero ya tuve ocasión de verlo. Abrámoslo. Ya tuve ocasión de verlo en Devir. Ahí los chicos lo tenían y lo estaban probando. Nada, pues decir que... Hay que decir que Emilio tiene el pecado de que no abre los juegos hasta que los va a jugar. Sí, eso es verdad. Cosa muy fea. Podríamos decir también que... Yo no sé cómo aguanta. Yo en el auto los voy abriendo después que los... Sí. Aproveche las luces rojas. Sí. Para ir abriendo la caja. Sí, tengo que decir también que las veces que Tomás ha venido o que hemos ido a comprar cosas juntos, ha terminado abriendo mi juego. Yo soy bien manitas con los juegos, así que me gusta dejarle el plástico a la caja para que la caja no se deteriore. Así que abro el plástico con mucho cuidado, qué sé yo, y después el plástico lo pego en la tapa y queda la tapa cubierta con plástico. Cosas del friquismo de los juegos, así que Pero Guerra en el Pacífico es un juego que trata de una guerra que ocurrió entre Chile y Bolivia, inicialmente, en el norte de Chile, y donde se suma Perú. Perú tenía una alianza estratégica militar con Bolivia y se suma como aliado en esta guerra. Esto ocurre en 1879. Bueno, también decir un poco que el erario mundial relaciona las guerras en el Pacífico con la Segunda Guerra Mundial, el frente pacífico que tuvo Estados Unidos con Japón. A eso se asocia más lo que se conoce como la Guerra del Pacífico. Eso es importante. Hay un detallito ahí. En Chile, la guerra que ocurrió entre Chile, Perú y Bolivia, entre 1800... Es la guerra del 79 que mencionaba Emilio. 1879. 800, estamos hablando de... Sí. Más de 100 años. 1879 a 1883. Nosotros le llamamos acá la Guerra del Pacífico. ¿Sí? Y los chicos en Perú, a la gente... Es la guerra en el Pacífico. A nosotros nos suena un poco extraño el nombre, pero es así como lo dice Tomás. Se asocia más con la guerra en el Pacífico de la Segunda Guerra, Japón-Estados Unidos, que con la guerra que ocurrió en el norte de Chile. Nada, puedo decir que es súper interesante el tema, porque hasta la fecha yo no conocía de un juego que se desarrollara en esa temática. Sí vi, y hace unas semanas atrás le mandé a Tomás un juego de guerra ambientado en la Guerra del Pacífico por una revista de Wargames. Sí. ¿Sí? Claro, pero venía inserto de la revista. Por lo menos eso es lo que me di cuenta. Pero la mecánica es distinta, es otra cosa. Claro, es anterior al juego, pero nosotros nos enteramos a posteriori de conocer el juego que estamos comentando ahora. Sí, buscando información de este juego, encontramos la información del otro juego. De hecho, en el minuto que supimos del juego este de Andrés Paredes, todavía no lo tenía en la BGG, no estaba el juego ahí con mucha promoción. Nada, pues vamos a hacer una... Seguramente yo lo voy a abrir en uno de estos días, voy a tomarle esta fotografía. El Limón Lúdico ya hizo un super buen post del juego. Explica los elementos, los materiales. Lo que sí me gustaría destacar es la diferencia de los materiales a los que estamos acostumbrados, ¿no? Porque esto es una fabricación en un mercado totalmente distinto. Así que yo creo que ahí podemos aportar un poco a lo que ya hizo el amigo Limón Lúdico. Así que nada, pues interesante, un juego distinto. Vamos a ver cómo funciona. Interesante saber cómo está tomado el tema, la estrategia, qué sé yo. Y nada, pues ver ahí qué tal anda el juego. Claro. y cómo se comporta en la mesa. Una vez que lo probemos, podremos conversar más de él. ¿Tú querías hablar de otra cosa, Tomás, de un segundo juego? Bueno, la verdad es que habíamos puesto, a esta sección le habíamos puesto novedades y actualidad, y lo que voy a hablar yo, la verdad, no creo que sea novedad para nadie. Bueno, pero es novedad, novedad del punto de vista de nosotros. Para nosotros sí lo es, porque para mí es una novedad. Bueno, recientemente, hace un tiempo atrás salió la edición en español del... No tanto. Y hablar del... De mi querida copia del San Juan que tengo en mis manos en este momento. Del San Juan en español que muy amablemente me hizo llegar Emilio desde Santiago. Aprovechando un viaje express extremo en horario de almuerzo a las tiendas ahí de David Chile, que hicieron una venta de bodega y tuve que ir dos veces allá por el juego. Y de lo cual te agradezco. La verdad, el juego yo lo conocía de antes, este juego. Bueno, el San Juan es un juego de Andrea Seyfarth, que está basado principalmente en el universo de Puerto Rico. Es un juego, eso sí, exclusivamente, no exclusivamente la verdad, pero en gran parte de cartas, muy entretenido. Hablaron bastante en extenso ya David Arribas y los del grupo de su podcast en en un Braves lúdica bastante reciente, así que la verdad no sé qué más hablar al respecto. Sin embargo, que yo lo conocía de antes por su versión en para iOS en el iPad, y me resultaba un juego bastante simpático cuando tuve la oportunidad de poder hacérmelo en su versión física. La verdad es que la aproveché, gracias a mi compañero y amigo personal, Emilio. Eso. Súper. Pasemos a tu siguiente seleccionado. ¿Son medias decepciones, no sé? ¿A cuál te refieres? De las que a los dos. A los dos que tienes. Se me perdió la... Al Lords of Waterdeep y al Space Hulk. No, no son decepciones en lo absoluto. De hecho, el Lords of Waterdeep... La verdad es que al principio cuesta sortear un poco lo que es la barrera del idioma. Estoy hablando del señores de Agua Profunda, un juego, un Eurogame, que en su versión, bueno, está basado en los universos de Calabozos y Dragones, principalmente en lo que es Reinos Olvidados, en la ciudad de Agua Profunda. Tal vez seguramente los roleros antiguos la recordarán. No tan antiguo. Pero es un Eurogame basado en este juego. Yo no tengo la versión física, sino que hace poco salió la versión para iOS también en iPad, que la verdad es que lo menciono como novedad porque este dispositivo es mi gran oportunidad de jugar, la verdad, aquí donde me encuentro geográficamente. Y en un principio, como decía Emilio, me había decepcionado un poco por la barrera del idioma, que en verdad impone su reto en algún momento. Bueno, la verdad, ahí el tema depende del conocimiento en el idioma que tenga cada quien. Yo tengo algún conocimiento en inglés, pero la verdad, ponerse a traducir es una lata que en el momento que adquirí el juego no estaba dispuesto a dármela. Sin embargo, después de ver una explicación del juego en el sitio este de Jugando con Ketty, la verdad que aquí los tutoriales del juego me fueron bastante más amistosos y la verdad que el día de hoy estoy jugando sin mayor problema. Para los que tengan el mismo problema que yo con respecto al idioma de la lata de ponerse a traducir, en el fondo yo les recomendaría conseguirse una jugada con la versión física primero antes de hacerlo en el iPad, porque el tema de los tutoriales es bastante árido y es un paso bastante fome de enfrentar antes de ponerse a jugar. Decía, la verdad es que me decías tú la otra. Uno no tiene la preclaridad del juego para enfrentarlo. Entonces, es una barrera bien tediosa que atravesar en la mayoría de los juegos. Oye, ¿y el por lo otro, menos. El Space Hulk? Y el otro que quería comentar era el que también salió para iPad recientemente, la adaptación a este dispositivo del Space Hulk, un juego antiquísimo, el de la casa Games Workshop, basado en su universo de Warhammer 40.000, que yo personalmente no lo he jugado nunca. Yo soy bien warhammero, pero de la línea tradicional, digamos Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 como juegos de miniatura, y no tanto los juegos de especialista. Sin embargo, siempre me llamó la atención y cuando lo quise tener estaba fuera de mercado ya este juego. Me llamó la atención la noticia que iba a salir en el iPad, pero cuando vi las imágenes, la verdad que me pareció más un video game que una adaptación del juego de mesa al iPad, por lo cual me produjo eso un poco de rechazo y no quise pagar los $10 que costaba el juego. La verdad que en las redes sociales puse alguna pregunta con respecto a la experiencia, si alguien la había tenido, pero no tuve respuesta. Si la verdad era una buena adaptación o era un video game. Forma elegante decir y que... Me asaltaba la... No, lo que pasa es que la duda me asaltaba porque sí me descargué el anterior al Space Hulk, que fue el Warhammer Quest. Que también es una adaptación de un juego de Games Workshop al iPad, y sí, la verdad que me pareció más un videojuego que una adaptación de juego de mesa al dispositivo. Okay. Y eso principalmente. Okay. Pero de Warhammer y esas cosas tengo intención de hacerlo en algún episodio futuro. Latamente. Sí. Es todo un mundo esa parte. Y de mi parte, eso Sí, sería. acá yo tengo anotado un último juego y ¿Ya? comentar algo que mucha gente comenta respecto a una empresa en particular, que es el Sekigahara de GMT Games. Mira, ese juego salió hace unos años atrás, en su primera edición. Contar que GMT Games produce juegos a través del sistema P500. Es raro oírme explicar esto del P500 cuando yo hace no mucho tiempo atrás tuve que pedir que me explicaran qué es lo que era el P500. Y la verdad es que es. El alumno ha superado al No, la maestro. verdad es que uno se No. involucra tanto, se involucra tanto con el tema de los juegos que al final uno no se da cuenta ni cómo va aprendiendo las cosas. Claro, ellos sacaron la primera edición y esa primera edición yo no alcancé a participar en ella. Y cuando, bueno, decir que Sekigahara es un juego que simula en un tablero de Japón una batalla en particular, que es la batalla de Sekigahara, donde es una batalla épica del feudalismo japonés, donde se unifica Japón y se utiliza para ello bloques, ¿sí? Y Sistema el de bloque. sistema además está manejado por cartas, ¿sí? Entonces tú para jugar tienes tus bloques y además tienes cartas. Y donde se siguen una serie de reglas de guerra respecto de los movimientos. ¿Pero ya tuviste la oportunidad de Hice jugarlo o una pequeña solamente has simulación. leído el... ¿Sí? Hice una simulación para ir entendiendo bien el tema de las mecánicas. en Sí, solitario? la verdad es que sí. Pero el juego me llamaba más la atención como un producto de arte que como un producto de juego. O sea, la verdad es que me interesó más. Sí, las fotos que pusiste, la verdad que es bien impactante Ahora, el hay que decir conjunto. que este juego no alcancé a comprarlo, traté de conseguir. A diferencia de Sí, otros GMT. no alcancé a comprarlo en la primera oportunidad. Las copias que habían estaban a un precio excesivo y dejé pasar la oportunidad, pero sabes que a la nada de tiempo apareció la segunda edición. Y me apunté en esa segunda edición al principio. Pasó más de un año, ¿eh? Pasó más de un año desde que me inscribí hasta que salió publicado. Y nada, se demoró nada en llegar. Es un juego tremendamente sobreproducido. Es súper bueno. La calidad de los materiales, la caja, los componentes, los cubos, los rectángulos de madera. Lo cual nos Sí, encanta. sabes que la caja pesa un montón. Debe pesar 1,5 kilos, tal vez más. Pero tiene una pega que uno no la percibe. Y es el pegar las láminas sobre los bloques. Oye, Que qué la verdad peligroso. es que si tú no eres cuidadoso lo puedes hacer en un tiempo muy rápido. Pero el juego es bonito y requiere cierta prolijidad en el trabajo. Me demoré bastante, la verdad. Me demoré unos 3 días, creo que estuve ocupando unos ratos en la noche para que quedaran Sin bien. embargo, cuando uno es fanático, he llegado a descubrir que uno disfruta de aquello. ¿O será demasiado freak lo que No, digo? para nada. De hecho, Recuerdo cómo gozaba pintando figuras de Warhammer, volviendo un poco lo que hablábamos sí. anteriormente. Bueno, hay cosas extrañas. No, en este caso sí, el juego es muy bonito y traté de procuré de que las fichas quedaran, los bloques quedaran simétricas, las pegatinas quedaran, no quedaran torcidas, no quedaran puntas sobresalientes ni nada de eso. Y nada, el juego viene con los bloques de madera, un tablero triple, me parece que es el grosor. Es más grueso de lo normal. Es un tablero de 6 caras, de seis áreas, ¿cierto? Es bastante grande. Trae los bloques de madera, como decía. Además, trae unos bloques pequeños que son los marcadores. Trae unos bloques circulares también que representan unos líderes dentro del combate. Trae unas bolsas de No sé si son de tela, me da la sensación que es de un tipo de papel especial, muy bonito. Y bueno, trae el manual de reglas y trae las pegatinas separadas. Así que es un juego. Es una pieza de colección. Es una pieza de colección, sí. Es muy bonito. El manual viene en colores. No, mira, espectacular. ¿Qué querés que te diga? Espectacular, es un juego. Espero poder verlo ahora, cuando vaya para allá. Lo que quería comentar es el tema de GMT. Yo me he comunicado en varias oportunidades con editoriales extranjeras. Y la verdad es que la... ¿Cómo cuáles? Mayfair, por ejemplo, por el 1800. Ajá. Mayfair me dio una muy buena atención porque yo estaba buscando el 1825 de Francis Tresham. Tresham, no sé cómo se dice el apellido de él. Y a través de ellos contacté a un distribuidor inglés del cual pude obtener el juego. ¿Ya? Muy buena la atención. Pero sabes que la atención de GMT es superlativamente mejor que el resto. O sea, la atención es personalizadísima. La persona es muy atenta a resolver. No es solo la atención en línea, no es solamente una atención, o la atención por correo, no es una atención de responderte y basta, ¿no? Hay una atención que va un poco más allá. La satisfacción del cliente. Eso da mucho gusto, ¿eh? Eso da mucho gusto y hay que destacarlo. Sí, la verdad es que se diferencia de en general de todo el servicio al cliente que yo conozco aquí en todo, en tiendas de ropa, en tiendas de cosas, en lo que sea. Y la atención es muy buena. Al punto de... Sobre todo cuando acabo de sufrir una tragedia, yo unos envíos. Bueno, no sé si vale la pena comentarlo. El tema de que GMT me envió un juego a mí, el que se perdió. No se perdió por culpa de ellos, se perdió por el correo nacional, que es bastante malo, y hay que decirlo. Y uno corre el riesgo de que el correo se pierda acá en Chile. Y eso pasó en una oportunidad. Bueno, ellos me devolvieron el dinero del envío en una primera instancia, luego me devolvieron el dinero completo del producto, asumieron la pérdida. Y luego, de un tiempo, me llegó una caja a mi trabajo con el juego. Sin me pasó lo haberlo mismo esperado. O sea, ellos me hicieron el reenvío sin cobro, sin nada del producto. Y una cosa súper especial. A mí me pasó lo mismo con Printer Studio, uh-huh. Emilio. Ah, bueno. Me pasó lo mismo con Printer Studio. Pedí unas cartas en agosto. Las tuve que repetir y ponerme incluso pesado en algún momento porque yo había visto que definitivamente ya no iban a llegar y me las reenviaron. Y cuando fui a buscar el reenvío, precisamente en la oficina de correo está el reenvío y el envío anterior. Ya, qué divertido. Me puse muy triste al respecto. Bueno, pero son cosas que se agradecen. Pero fíjate que GMT tiene otra cuestión también que yo creo que es un caso de estudio. Cuando tú haces un envío en GMT, tienes una casilla donde tú puedes pedir cosas adicionales, ¿ya? Entonces tú puedes pedir que el juego te lo envíen con otro envío, que te lo junten con otro paquete, que a lo mejor si el P500 sale, a lo mejor tú quieres que te esperen el otro P500 y te envíen el pedido en conjunto, cambio de dirección, qué sé yo. Pero hay gente que ha pedido cosas bien particulares. Hay una historia por ahí de un chico que pidió en la caja un dibujo del diseñador del juego donde apareciera un dragón y un soldado. Y la caja le llegó con un dibujo hecho por el autor. Entonces, detalles tan pequeños como ese, o tan especiales como ese, se dan en GMT. Hay otra cosa también que me gustaría destacar, que GMT, dada la crisis que se produjo hace un par de años, ellos todos los otoños, estas ventas de otoño, le dejan, dan una oferta que es general, un porcentaje de descuento que es el 20% de descuento en todos los juegos. Sacan un grupo de juegos que están en precio reducido, a los cuales le aplica el descuento. Y todos aquellos que participaron en ese año de la producción de un juego que fue publicado, tienes la posibilidad de pedir la cantidad de juegos que compraste más uno. Por ejemplo, si participaste en una campaña y obtuviste dos juegos por P500 ese año, esa venta de otoño, tienes la posibilidad de comprarte dos juegos más uno con un 50% de descuento de todo su catálogo. ¿Ya? Eso es súper, súper... Minuto publicitario en la ludoteca de Pampala. Sí, oye, pero si son ofertas que en realidad se agradecen. No, si está bien. Porque en el fondo, no, sí, hay que aprovecharla. Un juego, hay que aprovecharla, un juego que vale $80, el Here I Stand, por ejemplo, o el A Distant Plane. Entonces, el A Distant Plane tiene un valor alto. Here I Stand tiene un valor alto. Un 50% de descuento son $40. Y con ese descuento me pago más que me pago el envío. Entonces me sale el juego súper barato en relación al descuento y al precio original. Pero lo que te decía, que todas estas características hacen que GMT sea una compañía bastante particular, pero ellos tuvieron hace unos tiempos una campaña, y la han repetido, de la gente desempleada. Entonces ellos, a la gente desempleada, si tú demostrabas que estabas desempleado hace más de un año, o hace un periodo largo, podías partir. ¿Pero desempleados de ellos? Del mundo. ¿O desempleados? Cualquiera. Cualquiera. Ah, ok. Todos desempleados del mundo, tú podías demostrar eso, y ellos te daban la opción de que eligieras dos juegos cualquiera de su catálogo, y te lo enviaban gratis. Entonces, si tú me preguntas a mí dónde he visto eso, no lo he visto en ninguna otra parte. Solamente lo he visto en GMT. Ahora, increíble. La verdad, tenía noticia absoluta de eso. ¿Cómo me llama la atención? Me voy a desemplear de inmediato. ¿Cómo ese juego, esa empresa se financia? No tengo idea. Es una cosa que hay que preguntar, hay que informarse. No sé si alguien lo sabe, después que nos diga cómo lo hacen, pero debe ser lavado de dólares, pero, seguramente. Pero es súper interesante el modelo de negocio que tienen. O sea, ahora veámoslo por el lado de la empresa. Tienen una forma de capturar y fidelizar sensacional. O sea, yo me compré el Sekiyahara y con el tema de los descuentos y las promociones y todo, me compré cinco juegos más. Y estoy participando de un P500. Estoy participando de un P500 en este minuto, que es el de las carreras de auto, el NASCAR. Entonces, mira, me encantaría preguntarte qué es P500, pero encuentro que se está alargando mucho. No, mira, rápido, P500 son campañas de producción a pedido. El juego se produce cuando tú te inscribes. Conforme, ya lo entendí. En P500 el juego se suponía que antes había una meta, ahora los juegos se producen cuando supera los 750 o alrededor de esa cantidad. Y cuando hay 750 pedidos, entonces el juego sale a producción, no antes. Ah, no, es que pensé que P500 era un tipo de mecánica, pero no, me dijiste de todo. Que es otro tema, nada que, claro, un tema de producción y producción demanda. Bajo, claro. Demanda. Esa es la estrategia. Así que ya lo esa entendí. Es la tercera parte del programa. Ahí ya vamos cortando. ¿Qué te parece? ¿Qué se me había olvidado una cosa, Emilio. El concurso que estamos llevando adelante. Tienes toda la razón. Del cual me acabo de acordar. Estamos llevando adelante un concurso en el blog y queríamos aprovechar de promocionarlo aquí también. Es la verdad un concurso bastante sencillo. Espero que sea el primero de algunos otros. En el cual hemos fijado una recompensa para quienes logren encontrar unas llaves dibujadas en algunos juegos. Se pueden remitir a la página del blog y ahí lo encontrarán. El nombre del concurso es Las Llaves Perdidas del Director. Animo a todos a participar de él. La verdad es que el premio es humilde, pero lo hacemos con mucho cariño. Sí, el juego es bien simple. Yo he tratado de... Esto es una invención de Tomás, ¿eh? Yo he tratado de identificar la respuesta. Creo que le di a una de las tres. Sí, pero, efectivo. Pero nada, está tirado el desafío. Hay que encontrar esa famosa llave, identificar los juegos. Pedimos, por favor, que no publiquen. Aquí, todo aquel que sea sorprendido publicando la respuesta, no, eso. La idea es que sea entretenido, que nadie divulgue la respuesta para que otros tengan oportunidad de jugar. ¿Eh? Ese es el tema. Un detalle. Claro. Había prometido yo unas pistas en este episodio ensayo. La había prometido por Twitter a alguien. ¿Amerita? Así ¿Es tan que... difícil? Sí, una a lo mejor sencilla. Es difícil, ahora ya no es tan difícil, porque cuando lo publicaste todavía están los problemas en las imágenes en BGG. Eso ya lo resolvieron, así que yo creo que es más fácil ahora acceder a las imágenes en los tableros. Bueno, solamente decir que dentro de los muchos juegos que revisaba el director en el momento que perdió las llaves, había una partida de juegos de Ravensburger. Ah, solamente. Ah, sí, sí. Entre sí, otros, es claro está. Eso es verdad. No, otro detalle particular del esquema del juego es que el ganador puede ser de cualquier lugar y Tomás gustosamente va a colaborar con el despacho de ese juego. Voy a correr con los gastos del envío. Sí, es verdad. Sí, sin que mi mujer se entere, eso sí, por favor. Así que nada, pues, a participar. Sí, nada. ¿Y eso es todo? A jugar con eso. El premio es un juego que no sé si rediseñó Tomás, pero está basado en el Love Letter. Yo tuve oportunidad de jugarlo Así con él es. Acá en Santiago. La reimplementación súper entretenida. Lo jugamos ahí después de una comida. Súper bien. El diseño, ¿para qué decir? Está súper bonito. Le agrega un tablerito, cosa que el Love Letter no tiene. Está basado en las ilustraciones de Escher, esas imágenes bien particulares. Y cambia algunos elementos que le dan un toque un poco distinto al Love Letter original. Le agrega unos cubitos de madera y otras cositas y unos marcadores. Así que no, interesante el juego. Muchas gracias, Emilio, por tan hermosa reseña. La verdad, no quería hablar yo de mi mismo rediseño. Sí, la verdad es que bonito. Pero es sí, los animo a todos. Así que nada, pues una cosa curiosa. Un rediseño, uno de los tantos, como decía el Tomás, en la red, pero el único que se llama Belvedere. Sí, en el fondo me parece que es el único que tiene otro nombre que no sea el sí. Love Letter. Por la vuelta de tuerca sí, que le quise sí. dar, creo que merita sí, nombre distinto. Nada, pues dar las gracias. Sí, queremos dar las gracias. Hay harta gente que nos ha apoyado espiritualmente. No vamos a dar nombres, yo creo, por temor a que se nos quede alguien. Yo creo que hay uno en particular, porque ya hablamos de David, de Paco, hemos hablado de gente que nos ha colaborado. Pero hay un noctámbulo que se aparece permanentemente por la red aquí en localmente. Y ese es un personaje sí. en particular. Es un tipo que no duerme, un tipo que se aparece vestido del siglo XVIII, que está sí. preparando un juego ahí que hay que testearlo. Y ese Gonzo Bríos, un ilustrador, el de las arrugas. un gran amigo virtual y lúdico. Sí, siempre nos está apoyando. Sí. Y la verdad es que personalmente yo a él también le debo mucho y espero pronto retribuírselo. Sí, bueno, ahí la idea es mandarle un saludo acá, que se acueste temprano, que no dibuje hasta tan tarde. Pasa la cuenta. Acostarse tan tarde. Ya pues, eso. Y hasta ahí sí, sería entonces. Gracias, pues. Sí. Gracias a quienes nos escuchan. Esperamos haber sido, no sé si agradables o no, demasiado lateros. Sí, en el peor de los casos. Lo que podemos decir, feedback. Para los que nos escuchan, si es muy largo, si es muy latoso, si es muy lento, si hay mucho corte, si sí, por favor. Lo que les moleste, porfa, cualquier información que nos llegue a nosotros como retroalimentación es positivo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Nos vemos. Adiós. Nos vemos la próxima. Cierra sus puertas la ludoteca de Pampala. Esperamos que hayan tenido una estancia agradable. Recuerden visitar el blog de la ludoteca en ludotecapampala.wordpress.com, desde donde podrás descargar los audios de los episodios, leer interesantes entradas escritas por nuestros ludotecarios y, por supuesto, dejar tus comentarios y opiniones. También puedes contactarnos en el correo ludotecapampala@gmail.com o por el Twitter como @ludotecapampala. Detalles sobre la manera de contactarnos en el blog de la ludoteca, haciendo clic en la pestaña Contacto. Los créditos técnicos de este episodio, en la entrada respectiva de este en el blog, haciendo clic en la pestaña Podcast. Esperamos contar con vuestra visita en una nueva oportunidad, cuando la ludoteca de Pampala abra nuevamente sus puertas. Hasta entonces. Casi. ¿Tú estás en condiciones ya, verdad? No, muchas condiciones. Sí. Y condiciones etílicas correspondientes. Sí, estoy. Estamos aquí a tiro el cañón. Estoy tratando de que esta cuestión llegue a 12 decibeles. Bueno, es cuestión de hablar más fuerte nomás. Bueno, por último se edita después. Se normaliza. Ya. Sí, recuerda no utilizar muchos ese tipo de claro. ¿Sí? Buenas noches a todos. Esta es la Ludoteca de Pampala, abriendo por primera vez sus puertas para emitir este episodio ensayo 001 de un podcast en habla hispana dedicado a los juegos de mesa. ¿Qué te pasó? No voy a ser tan mentiroso. Tienes que decir la verdad. Esta es la versión número 1, edición 4. Este es el 001 que va a salir al aire. Ya, de nuevo, hay que partir con un poco de humor, si no. Ya, pelado, dale. No. O vamos de nuevo. De nuevo. Buenas noches. Yo te interrumpo a todos. Mientras tú estás hablando. Sí, que tienes que partir con el 1, 2, 3. ¿Por qué no está grabando?